partir de este momento y para todo el mundo, presentamos una producción independiente y autogestiva. Acomódese en su butaca, que usted va a escuchar radio. Autogestión comunicativa y la primera concesión social comunitaria del país presentan. Muy buenos días tengan todas y tengan todos ustedes. Están en el 106.7 de su frecuencia modulada. Esto es la Radio Ciudadana Comunitaria de Hermosillo, Política y Rock and Roll. Y este es el espacio de información, análisis, reflexión y opinión sobre todo lo que acontece en pues la oportunidad, en las noticias de oportunidad a nivel local, nacional y global. Y como cada mañana vamos iniciando con las noticias locales y antes un reporte meteorológico breve, breve para que usted sepa. Una mañana fresca, por cierto, a mí me lo parece así, una mañana fresca que pues parece que va a dejar de ser fresca muy pronto, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, hoy amanecimos con una temperatura mínima de 17.6 grados centígrados, bastante agradable. Las máximas, aunque no estarán tan altas como la semana pasada, pues se sentirá una sensación térmica bastante elevada. Hoy la máxima alcanzará los 33.3 grados centígrados, pero la humedad está al 83%. 33 grados. Sí, 33 grados, la máxima 33.3, 34 grados más o menos. Está mejor tu pronóstico, porque acá me dice que estamos a 19 grados ahorita, que amanecimos a 17. Sí, que estamos a 19, pero que va a llegar a 40 el día de hoy. Mira, nada más, pues ojalá que la mía tenga la mía tenga la razón por acá. Bueno, pues esos son los pronósticos que se habrán de alcanzarse. Ah, sí, sí, Alejandro. Estaba yo en temperatura de otro municipio, en los suertos de Guaymas. Ya te regresaste a la realidad. Ya. A la realidad. 33 tendrán en Guaymas, esa es la temperatura, pero si amanecimos a la misma mínima, 17.6 grados centígrados, ahí 17, 18 grados centígrados, pues ahí está. Lo cierto es que hay que tomar muchas precauciones, entre ellos mucha agua, sí. Cubrirse bien, la radiación solar está fuerte, así que con eso hay que protegernos. Y arrancamos con las notas locales para el día de hoy, ya con el resto de la información. Y pues se dio a conocer el día de ayer que Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México, informó en su cuenta de X que localizó los restos de su hijo, quien desapareció en 2019. Ella publicó: "Yo siempre supe que te encontraría, pasar el tiempo que pasara, porque no tenía otro motivo en la vida. Me robaron el miedo con tu ausencia, se llevaron mi cansancio con tus heridas". Señaló que los restos de su hijo fueron hallados sobre la carretera 26, kilómetro 46 en Hermosillo, Sonora. Este espacio en donde el año pasado se encontraron ¿cuántos cuerpos, Alejandro, fueron los que se encontraron? 26. Sí, más de eso, decenas, ¿no? decenas de cuerpos. Sí. En un video publicado en sus redes sociales se le observa pues con un pedazo de hueso, el que pues aseguró se trata de su hijo. Se requerirán hacer pruebas de ADN que den pues el resultado, que den este resultado mediante la confrontación de ADN con este indicio, pues, ¿no? Con este hueso, para así trabajar, también trabajarán la zona en donde encontró los restos, según dijo, que son de su hijo. Mientras tanto, la Fiscalía de Sonora informó que en el marco de las investigaciones que se realizan para la localización del hijo de la líder de un colectivo de búsqueda en Sonora, se ejecutó una diligencia de cateo en un predio localizado en el kilómetro 46 de la calle 26 en el área rural de Hermosillo, en la cual se encontraron restos óseos. Señaló que en la diligencia hubo investigación de peritos en criminalística de campo y antropología, así como elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Ellos aseguraron que los indicios fueron debidamente asegurados conforme a los protocolos de cadena de custodia. Y pues ahí está. Bueno, hablaremos con Ceci Flores también cuando ella tenga tiempo, cuando sea oportuno, para tener también las declaraciones a viva voz. Por otra parte, con el despliegue de más de 8,000 elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno, se pondrá en marcha el operativo estatal de seguridad con motivo de la Semana Santa 2026, informó el secretario de Seguridad de Sonora, Braulio Martínez Navarrete. El funcionario explicó que se mantendrá vigilancia permanente en los principales puntos de concentración turística, entre ellos San Carlos, Guaymas, Empalme, Puerto Peñasco y Bahía de Quino, así como en carreteras clave como los tramos Sonoita, Puerto Peñasco y Santa Ana, Caborca. Se prevé la llegada de más de 2.5 millones de personas a los distintos destinos de la entidad, lo que podría generar una derrama económica cercana a los 2.000 millones de pesos, además de alcanzar niveles de ocupación hotelera de entre el 90% y el 100%. Esto lo dio a conocer el día de ayer el gobernador en rueda de prensa. Por otra parte, el STEUS ve inminente una huelga en la institución, en la Universidad de Sonora, ante la falta de voluntad y respuesta de la administración universitaria a sus peticiones. Alejandro Manzanares Morales, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, denunció una violación directa al escalafón de asignación de base a trabajadores dentro de la institución, luego de que la Unison entregara 20 bases al Sindicato Independiente de la Universidad de Sonora. Esto lo hablamos la semana pasada también. Ellos dijeron: exigimos revisión inmediata del proceso de asignación de plazas recientes y transparencia absoluta en los listados. Nosotros no queremos, no estamos en contra del progreso, pero queremos un progreso justo, porque el derecho de antigüedad es lo que siempre ha mandatado en todas nuestras bases, declaró. El secretario señaló que entre las 20 bases se encontraban puestos de nivel 7 y 8, que son pues los más altos, los mejor pagados. Y bueno, tienen conocimiento también de la manera inapropiada, por así decirlo, en las que se dieron esta asignación de plazas. Por su parte, Cuauhtémoc Nieblas Cota, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, el STAUS, coincidió con la falta de voluntad de la universidad que ofrece para ofrecer mejores condiciones laborales. Y pues a ellos les preocupa que no haya voluntad por parte de la administración universitaria. Al contrario, el abogado general quiso litigar los temas contractuales cuando estamos en una mesa de negociación, y si el ánimo es llevarlo a los tribunales, no tiene sentido continuar con las mesas, señaló Nieblas Cota. Y pues ahí está, el próximo 30 de abril tienen el emplazamiento a huelga y el STAUS deberá esperar la resolución de ese proceso. Pues ya muchos dentro de la Universidad de Sonora, estudiantes, profesores, esperan ya que la huelga, así como lo señala el STEUS, sea inminente. Para algunas personas no habrá de otra. Por otra parte, los ingresos de los estados caen 8.4%. Sonora y Ciudad de México destacan entre los más dependientes de la federación. Esto según los ingresos y los datos que dan del Producto Interno Bruto. Seguramente Alejandro tendrá más detalles. Esto según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, en los que señala que Sonora y la Ciudad de México son los más dependientes del recurso federal. Por otra parte, en las notas locales para el día de hoy, con el inicio de la temporada crítica de incendios forestales, Sonora registra una actividad constante que mantiene en alerta autoridades y brigadistas, especialmente en regiones serranas consideradas de alto riesgo. Ayer hablábamos cómo se está tratando de sofocar un incendio allá en la Sierra de Álamos, y hablábamos de cómo este pues es el inicio ya de la batalla en contra del fuego en la sierra. Pues esta batalla inició ya con 30 incendios forestales en el 2026. En estos tres meses que llevamos se han producido 30 incendios de niveles pues bajos, afortunadamente, que han sido sofocados, pero pues así está, así inicia Sonora este combate contra el fuego. El día de ayer se llevó a cabo la toma de protesta del Comité de Participación Ciudadana de la Obra Pública Modernización del Malecón de Guaymas, este proyecto a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Durante el acto estuvieron presentes la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, María Dolores del Río, así como el secretario del Ayuntamiento, Hernán Aarón García Luna, en representación de la alcaldesa Carla Córdoba González. Así inicia también esta obra en Guaymas. Durante el ciclo agrícola 2025-2026, la migración de jornaleros en el sur de Sonora registró una disminución del 30% en comparación con la temporada anterior, en un contexto de ligero repunte en la actividad del campo. El año pasado, recuerdo, también hablaban de la disminución de jornaleros migrantes, de jornaleros de otras partes de del país. Han 30% ha disminuido este año. Ellos se concentran sobre todo en los municipios de Cajeme, la Costa de Hermosillo, Guaymas, Caborca y Nogales. Y pues esto hace que el trabajo sea más pesado. Son varios los factores que consideran juegan un papel importante en la disminución, en la atracción de estos trabajadores a nuestro estado, entre ellos la seguridad, el calor es otro factor, y el que cada año se disminuye un poco las dimensiones de siembra, y eso genera la idea de que esto continuará. Eso es lo que dicen quienes trabajan la tierra allá en el sur de nuestro estado. Y con el objetivo de facilitar la movilidad durante el periodo vacacional, el gobierno de Sonora suspenderá temporalmente las obras en la carretera Hermosillo-Bahía de Quino del 2 al 5 de abril, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Las pausas abarcará jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa, a fin de evitar afectaciones adicionales al flujo vehicular en esos días de alta afluencia. Solo la semana pasada una amiga hizo 3 horas de regreso de Quino. Entre el tráfico y las obras que ya se topa llegando a la ciudad, 3 horas de tráfico. Así que imagínate el fin de semana. O el sábado de regreso, el domingo de regreso, pues así, hay que irse poniendo toda la paciencia encima. A venirse caminando. Sales más rápido. Sí. Y bueno, para concluir, las notas locales que ha causado controversia hasta el día de ayer, lo tuvo en la mañanera la presidenta. No le llamó por su nombre, le llamó curioso al Luis Donaldo Colosio Riojas. El gobernador también se pronunció el día de ayer respecto a las aspiraciones de Luis Donaldo Colosio Riojas, y el gobernador dijo que es respetuoso de las posibilidades, de las posibles aspiraciones de esta persona a la gobernatura, pero sería atípico que un senador de otro estado buscara gobernar Sonora. Básicamente lo que dijo la presidenta. Ajá, no se había manifestado Durazo hasta que se manifestó la presidenta. Sí. Y buscó sinónimos en el diccionario y dijo exactamente lo mismo. Así. Dijo, es respetuoso de las decisiones de otros aspirantes y de otros partidos políticos. Dijo, no me meto en los temas partidarios, respeto lo que decidan cada uno de los partidos, comenzando por Morena. Sí, creo que sería atípico que un senador de funciones en otro estado viniera a gobernar Sonora, dijo. Legalmente él es registrado en Sonora y legalmente tendría derecho a tener esa aspiración, comentó. Pues ahí ahí está el curiosito de Luis Donaldo Colosio creando pues estas olas, ¿no? Para la comentada, que la gente lo recuerde por acá en Hermosillo, en Sonora. Y bueno, con eso... Qué curioso, ¿no? Que se lance. Así fue lo que dijeron ambos. Qué curioso que siendo senador de un estado vaya a competir a otro. Y bueno, pues me parece que ahí expuso su postura, ¿sí?, el poder, ¿no? Y Morena, a fin de cuentas, ¿sí?, sobre lo que piensa de la posible candidatura de Luis Donaldo Colosio Riojas. Y también, de alguna manera, se expone que sí hay aspiraciones serias, que no fue una declaración del dirigente de MC únicamente. Uh-huh. Todo esto en torno al aniversario de muerte de su papá, ¿no? Así es. Bueno, vámonos con las notas. Vámonos con las notas nacionales para el día de hoy. Ya iniciamos con esta información nacional. Los ingresos del gobierno aumentaron 2.7% más respecto al año pasado, dice el SAT. 2.7% más lanita en el gobierno que el 2024. Así que 2025 fue un año que tuvo más ingresos. Yo no sé si estos 2.7% son en términos reales. Sí, acá ya dicen, ya lo localicé. En términos reales, o sea, ya descontando la inflación, 2.7% más de ingresos, que en términos de presupuesto del gobierno es un dineral. Ya, uh-huh, ya cuando uno se pone a ver las cifras, es un dineral que, pues a final de cuentas, nada más es el 2%. Entonces uno no cree que puedas cambiar el país con eso, pero pues parece que les fue bien el año pasado. Donde les fue bien también fue ayer en las comisiones de San Lázaro, que avalaron la reforma para eliminar las pensiones doradas. Hubo protesta, por cierto, de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que dijeron que les preocupa que esta ley puede ser retroactiva y que les vayan a quitar derechos a los trabajadores que están a punto de jubilarse. Pero pues es una ley que tiene bastante aval, porque habla de quitarle las pensiones estas de cientos de miles de pesos, ¿no? Porque hay para ciertas personas, y poner un tope hacia los 30 mil pesos y demás. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó anoche el proyecto de dictamen de la minuta, mediante el cual se reforma el artículo 127 de la Constitución para eliminar las llamadas pensiones doradas. Y en esta sesión se ausentaron el PRI y el PAN, hay que decirlo. Y hubo 26 votos a favor, 22 de Morena, 3 del Verde y 1 del Partido del Trabajo. Y por eso se envió a la mesa directiva. Vamos a ver cómo le va en el pleno. También avanzó el plan B de la reforma electoral, pero con ausencia del PT. El PT le llamaron y tuvo que salir y no se presentó a votar a favor. La oposición, MC, PRI, PAN, dijeron del PT, ojalá no los doblen, es lo que dice la oposición. El PT se ausentó de la discusión del plan B de la reforma electoral en las comisiones del Senado, pese a haber reafirmado su alianza con Morena y mantener acuerdos clave. Pues no le quiere entrar a esto, ya ha dicho que no le quiere entrar, y ayer se votó en el Senado en comisiones sin el PT. Los petistas estarán negociando, parece que están negociando, no quisieron hacer su voto en contra, que hubiera sido una negativa, y siguen negociando en lo oscurito. Mejor no se presentan, no la hacen de tos, y de aquí a que se pase al pleno, que será el día de hoy, vamos a ver qué decisión toma el PT. Los petistas en el Senado posaron para una foto, reafirmaron su alianza con Morena, fueron a decir, somos amigos de Morena, no nos vamos a ir a ningún lado, estamos muy bien, y después no fueron a la reunión en donde se solicitaba su voto. Entonces a mí me dice muchísimas cosas. Dice el PT que no han atendido su posición de su petición, perdón, de que la renovación de mandato, la revocación de mandato, no se realice junto con la elección intermedia y que sea al tercer o cuarto año de gobierno. Bueno, al cuarto año tendría que ser para que no se junte. Bueno, pues esa parece que es la petición del PT, y no sé por qué, yo no estoy en las negociaciones ni conozco a nadie que me haya dicho qué se dicen en esas negociaciones. Pero a mí me parece que no le preocupa al PT eso. O sea, que no le preocupa que la presidenta vaya a buscar que la revocación sea junto con las elecciones. A mí me parece que hay otra cosa por ahí, pero quiso sacar, para ganar la narrativa, un argumento que parece noble, de decir que no vaya la elección ahí en medio, porque no vean que le pueda perjudicar al PT. Lo cierto es que cada vez más analistas hablan de que esta reforma no va contra la oposición, que a la oposición ya la habían derrotado en 2024, ahorita está desarmada, con la ley electoral anterior la tienen arrinconada en el Congreso, no tiene mayoría ni mucho menos, que esta reforma va contra los aliados, contra el Verde y el PT, y que por eso estamos viviendo esta historia, lo dicen algunos analistas. Me parece interesante ese enfoque. Al rato vamos a tratar de continuar con esta conversación de la reforma electoral. Por su parte, 7 consejeros del INE negaron el aval al documento enviado al Senado sobre el Plan B electoral. Le preguntaron, ¿está usted de acuerdo con el Plan B? Con el Plan A ya sabíamos que no le gustaba al INE. ¿Ustedes, 7 consejeros, están de acuerdo con el Plan B? No, negamos el aval. Y niegan el aval, pero porque dicen que como consejeros no se pueden meter, que ellos son imparciales y que ellos van donde esté la democracia y demás, y lo que se vote. No quisieron expresar su opinión 7 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Recortes importantes vendrían para el INE, recortes de plazas y recortes de salarios, hay que recordarlo. Y por acá otra nota que dice: en vilo la aprobación hoy en el Senado del Plan B de la reforma electoral. Avanzó ayer la reforma electoral de la presidenta, que permite llevar a cabo la consulta de revocación en 2027 y faculta a la jefa del Ejecutivo Federal a promocionar ese proceso. Se aprobó en comisiones con los votos de Morena y Partido Verde, y el dictamen del llamado Plan B pasó con 24 votos a favor, 11 en contra. Al pleno no asistieron los legisladores del PT, y se turna la mesa directiva con miras a que se discuta el día de hoy. Así que hoy puede caerse el Plan B, hoy puede existir el Plan B. Vamos a ver qué sucede y mañana se los estaremos narrando seguramente. Por su parte, qué terrible esto, no sé si te tocó verlo, Elsa. Estas imágenes y noticias que a veces estamos acostumbrados, ya desafortunadamente, pero acostumbrados a verlas de Europa, de los Estados Unidos principalmente, el día de ayer se vivieron acá en nuestro país. Un adolescente de apenas 15 años de edad, con un arma AK-47, ingresó a su escuela, una preparatoria privada, y disparó contra 2 maestras, mató a 2 maestras, a 2 docentes de esta prepa, de este bachillerato. Y para colmo, el adolescente filmó videos previos posando con el arma, haciendo apología, con música de fondo que hace apología del crimen. Pertenece a este grupo que le dicen incel, que es esta terminología para los adolescentes que sienten que no pueden tener relaciones interpersonales y que son célibes a fuerzas. Hombres en general, no solamente jóvenes o adolescentes. Sí, los incels, pero que se da más en los jóvenes, pero sí, de los incels, ¿no? Que, sí, hombres que consideran que las mujeres son la razón de su situación, de su soledad, de sus problemas en general. Exacto. Y está ligado este grupo, tiene varios videos, saca videos de con los armas, sí. Pero además, y me parece a mí que este es un asunto muy grave que debe de revisarse, es hijastro de un elemento de Marina, de un soldado de la Marina, y habría que averiguar el origen del arma con la cual y accedió, que es una AK-47, será el arma de cargo de este elemento de Marina, la deja en su casa con su hijo presente, no la tiene resguardada. Bueno, muchas cosas que investigar. 2 personas murieron, 2 docentes de una escuela. 2 mujeres, el caso es investigado como feminicidio. Sí, también. Entonces, parece que no lo habían dejado entrar a la escuela. Parece que había llegado tarde, no lo dejaron entrar a la escuela, él siente que lo agredieron, se derivó todo esto, pero el nivel de planeación no se debe a una tontería como esa, a una cosa tan rápida. No, es, híjole, muy muy triste la historia, y yo creo que pondrá ya en la conversación en México, que se ha tardado hablar, ya se ha hablado un poco, sobre todo organizaciones feministas se han encargado de explicarnos, ¿no?, estos conceptos que han surgido en los últimos años, pero no se ha tomado el incel y lo que esto significa, lo que es de esta comunidad. Un odio acumulado, además, que se va dando a lo largo de los días, ¿no? Celibato involuntario, es lo que significa incel, y es una subcultura, sobre todo una en línea, no son personas que se junten, ¿no? Que se definen por su incapacidad para encontrar parejas románticas o sexuales, a pesar de desearlas, ¿no? Y esta comunidad a menudo se asocia también con sentimientos de frustración, misoginia, odio a sí mismos y hostilidad hacia las mujeres, y en ocasiones ha sido vinculada a ideologías extremistas o actos de violencia. Sí, sí, muchos sí. de estos, se habló mucho de esto durante las campañas de Donald Trump, por ejemplo, que había comunidades muy grandes en línea de incels que apoyaban a Trump, apoyando y movilizando información de Trump. Sí, es tremendo esto, cómo se cruzan las culturas, porque una práctica que también vemos mucho en Estados Unidos, desafortunadamente, los tiroteos en escuelas, y el incel, que está más fuerte en Estados Unidos que en otra parte del mundo, haciéndose presente ambas cosas en esta nota, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un tema para el análisis. ¿Qué respondió la SEP? ¿Qué dijo Mario Delgado? La SEP dijo que refrenda el compromiso de construir entornos escolares seguros y libres de violencia con estrategias preventivas y atención a la formación socioemocional. Buscamos hacer de las escuelas un espacio de paz. Pues sí, eso fue lo que dijo, pero en Michoacán, en Lázaro Cárdenas, en el colegio Antón Makarenko, ahí se desarrolló este hecho violento. Una tarjeta informativa fue lo que envió Mario Delgado. Seguramente hoy en la mañanera se dirán más cosas. En la tarjeta envió sus condolencias, su solidaridad a las familias, así como a la comunidad estudiantil y docente. Bueno, pues lo que se dice en lo básico, tomaron un formato, un machote, con él trabajaron, no se ve una respuesta categórica, tímida, de respuesta de la SEP. Tremendo esto que sucedió el día de ayer en un colegio privado allá en Lázaro Cárdenas, Michoacán, un bachillerato. El SAT habló del cierre de donaciones a grupos civiles. ¿Por qué no les refrendan su condición de donatarias autorizadas? Dice el SAT que el cierre se debe, o la negativa, a no haber acreditado su labor científica. Algunas de las organizaciones citadas en notas periodísticas por haber sido revocadas para recibir donativos deducibles de impuestos cayeron en esta situación de no presentar el documento que acredite que las investigaciones que realizan son de carácter científico, toda vez que su autorización era por ese rubro. Ellos estaban solicitando ser donatarias porque son investigaciones científicas y no presentaron documentos de que sus investigaciones son científicas. Eso es lo que dice el SAT. Y bueno, pues nos imaginamos que entonces podrán pedirles que presenten esos documentos y autorizarles. Toda una polémica esto de negarles ser donatarias autorizadas a Mexicanos contra la Corrupción y otras organizaciones. Una tarjeta informativa también fue lo que sacó el SAT y dijo también que en el SAT no revisan razones sociales, no revisan socios. Cuando algún contribuyente no cumple algún requisito, sea el trámite que sea, sin entrar en detalle, no procede. No estamos viendo razones sociales, a qué se dedican los socios. Nosotros no entramos en ese detalle, dijo el SAT, lavándose las manos, diciendo decisión técnica, no política. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación valida la explotación exclusiva de litio por parte del Estado mexicano. Pues ya dijo la Corte que solo el Estado mexicano puede exportar el litio, y uno se preguntaría, ¿puede explotar el litio? Porque hasta ahorita, después de prácticamente 6 años, no ha podido. También es cierto que vieron el litio ahí en una fotografía y dijeron, aquí está la riqueza, y el litio es muy difícil de extraer. Se están sacando metales raros alternativos, muchas cosas han pasado con el litio de entonces para hoy, y aquí en Sonora y acá en México no ha pasado nada. Sin embargo, la Corte sí ayer dijo que solo el Estado mexicano puede explotar en exclusiva el litio en nuestro país. Y uno diría, ¿puede? Pues a ver, que nos demuestren que pueden, porque hasta el momento no han demostrado absolutamente nada. No ha habido pruebas exitosas. Vamos a ver qué es lo que sucede, o por lo menos no lo ha informado la empresa Litio MX. No lo ha informado tampoco la presidenta de la República, que son las únicas dos fuentes que podríamos tener, y No lo han informado de en qué situación se encuentra esto. Hablando de energéticos, también el precio de la gasolina premium y del diésel han aumentado entre 7% y 10%, mientras la gasolina magna se encuentra en un precio de estabilización, en un precio pactado con los gasolineros. Pues los gasolineros dicen: te dejo barata la gasolina que más vendo, gano poco ahí, pero me voy a ir a ganar más en premium y diésel. Ayer la presidenta dijo que no tenía razón de ser este aumento porque hay incentivos por parte del gobierno. Entonces, que no se pasen de rosca, como decía el anterior líder de la Profeco. Y pues se están pasando de rosca. 7.65% más la gasolina premium y el diésel 10.97% más. Así las cosas en los precios de los hidrocarburos. Y China, por su parte, dice que tiene derecho a tomar medidas de represalias contra el aumento de aranceles de México. China dijo hoy miércoles que las medidas comerciales de México en su contra, entre las que se incluye aumento de aranceles, constituyen barreras al comercio y a la inversión, y que tenía derecho a adoptar contramedidas. Así que vamos a ver que el golpe que nos dé China, mientras esperamos el siguiente golpe de Estados Unidos. Así nada más para que lo veamos. Un grupo de mujeres en Querétaro se quejaron abiertamente de que se excluyó a mujeres periodistas en una reunión en una zona militar allá en Querétaro. Exigen equidad en las entrevistas. Dicen que mientras las autoridades estatales y federales negaron haber convocado a la reunión donde solo participaron algunos hombres, organizaciones defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas condenaron la falta de equidad y los discursos machistas que ahí se virtieron. Unas 20 organizaciones y más de 40 mujeres periodistas exigieron a las autoridades que garanticen la participación en los actos gubernamentales y el acceso a la información de las mujeres que laboran en los medios de comunicación en ese estado. Allá en Querétaro, pues se dio esta reunión el 11 de marzo, ya hace pues 15 días prácticamente, se dio esta reunión en la 17ª zona militar de Querétaro, donde además del comandante José Guillermo Lira, participaron funcionarios estatales, algunos representantes de medios de comunicación, todos varones. Así que la testosterona todo lo que da, y las organizaciones feministas levantando la voz con justa razón. Exintegrantes del GIEI, de este grupo internacional de estudios que estuvo apoyando la investigación del caso Ayotzinapa, dice que la presidenta recibe información errónea sobre Ayotzinapa. La exfiscal colombiana Ángela Buitrago sostiene que, contrario a lo que dice la presidenta Sheinbaum, el GIEI nunca se negó a apoyar nuevas indagatorias sobre Ayotzinapa y que la información transmitida desde la Secretaría de Gobernación es falsa. Es lo que dice esta ex fiscal colombiana que formaba parte del GIEI. Dice que hay funcionarios mexicanos que están desinformando a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso Ayotzinapa. Y es que la presidenta dijo que en el GIEI no están muy abiertos a las nuevas líneas de investigaciones que desarrolla el actual fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pasarán. Y pues esta ex integrante del GIEI dice, pues no nos digan nosotros que no estamos abiertos, y nosotros sí estamos abiertos. Bueno, pues así las cosas. ¿Qué más tenemos en las notas nacionales? El dólar está bajando ligeramente, pues prácticamente está igual que ayer, está bajando 0.04%. Se encuentra en 17.74, el precio del crudo, el precio del petróleo había bajado después de ciertas declaraciones de Trump. Hoy está subiendo de nuevo casi 5% y se encuentra casi en $92 el barril. Y hablando de números, la inflación alcanzó 4.63%, que es el mayor nivel alcanzado en la inflación desde 2024. Así que subió la inflación, regresó a los niveles de 2024 para la primer mitad de marzo. Es la la mayor alza quincenal para una primer mitad de marzo desde el 98, así que nunca habíamos tenido un inicio de marzo con tanta inflación en todo este siglo. Desde el 98 fue la última vez que tuvimos una inflación superior. Y bueno, buenas noticias, ya llegó el Granma 2.0, esta embarcación pequeña que fue a dejar ayuda humanitaria a Cuba. Ya llegó este símbolo de que, pese al cerco, Cuba no está sola. Les agradeció el presidente Díaz-Canel y pues la declaración de ellos es que, pese al cerco, Cuba no está sola. Muchas felicidades con los que fueron en el Granma 2.0. Dicen que la mar se portó noblemente, a diferencia del Granma original, el viejo yate en el que se movieron los 82 expedicionarios del movimiento 26 de julio. En esta ocasión, el Granma 2.0, con 32 internacionalistas, periodistas de 11 países, navegó desde el puerto Progreso hasta La Habana con buen tiempo. Los trató bien el mar. Y bueno, buscamos comunicarnos el día de hoy con una de las personas que estuvo llevando ayuda humanitaria a Cuba. No tiene la oportunidad de tener una entrevista esta mañana, pero vamos a ver si al rato le hacemos una entrevista y la compartimos con ustedes. Metiéndonos ya en las notas internacionales, la popularidad del presidente estadounidense Donald Trump en Estados Unidos va en picada. Solo el 36% de la población lo apoya. Esto es lo que dice una nueva encuesta, una encuesta de Reuters junto con Ipsos. Este sondeo de 4 días que finalizó el lunes reveló que el 36% de los estadounidenses aprueban la labor del republicano, es decir, bajo 4 puntos en comparación con la encuesta Reuters Ipsos de la semana pasada. La opinión de los estadounidenses sobre el mandatario se ha deteriorado significativamente sobre su gestión de la economía, el costo de la vida, porque los precios de la gasolina se han disparado desde que Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques coordinados contra Irán. Entonces parece que eso es lo que le está afectando. 36% de aprobación de Donald Trump sobre esta nueva encuesta de Reuters Ipsos, y solo 29% aprueban su gestión económica. La aprobación general de Trump al inicio de su mandato era de 47 puntos, así que ha bajado más o menos 10. No era una aprobación muy alta y la ha reducido. Dice el ex jefe de la CIA, el ex director de la CIA, de la Agencia de Investigación de Estados Unidos, que Trump miente sobre tener supuestas conversaciones con Teherán. El ex director de la Agencia de Inteligencia, John Brennan, afirmó ayer que entre las contradictorias versiones del presidente Trump y de Irán sobre supuestas conversaciones, tiende a creer más en las autoridades iraníes que en Donald Trump. Tiendo más a creerle a Teherán que a él. Sé que suena absurdo, pero él no puede reconocer la verdad, ni siquiera cuando se la restriegan en la cara por una y otra vez, dijo el exdirector de la CIA, que sabemos que tienen bronca desde hace tiempo. Y dice también la prensa estadounidense que Estados Unidos ya envió un plan de 15 puntos para detener la guerra. El presidente Trump insistió en que su gobierno dialoga con Irán. Estamos en negociaciones en este momento, dijo ante periodistas en el despacho Oval, donde repitió que el vicepresidente Vance, el secretario de Estado Rubio, el enviado Wickford y su yerno Kushner están involucrados en las conversaciones. No solo dice que está participando él, sino que están participando todos estos personajes. Por su parte, Irán dice que yo no estoy platicando nada. De hecho, las declaraciones de un funcionario iraní son muy, muy, muy fuertes al respecto de la participación o no participación de Irán. Dice más o menos lo siguiente. Un portavoz del gobierno iraní dijo que Estados Unidos está hablando consigo mismo. Dijo, será tanta la división interna en Estados Unidos, los problemas en Estados Unidos, que la negociación es entre ellos mismos. no quieran calificar de victoria algo que es una derrota. Irán no se va a rendir, Irán no va a negociar. Bueno, todo esto dijeron el día de ayer, tremendas declaraciones, otro capítulo más de la guerra en Oriente Medio, al rato hablamos de eso, por mientras lo dejamos en pausa y nos vamos a... Pues lo que pasa es que hay muchas más notas sobre eso. Bueno, nos quedamos con el tema, pero no sobre esta grilla de quien dice la verdad. Estados Unidos ya desplegó... porque aquí nos movíamos de latitud. Última nota sobre Oriente Medio, extraída de del medio Al Jazeera. Ha habido bombardeos intensos entre Irán y Israel, se han bombardeado ambos países. Al rato entramos en detalle. Por mientras, Estados Unidos anuncia que ya desplegó el portaaviones Nimitz en América Latina para maniobras navales con 10 países de América Latina. Se van a realizar maniobras navales junto con un de esos poderosos portaaviones estadounidenses. 10 países de América Latina van a hacer maniobras con Estados Unidos, entre ellos México, es lo que dice, entre ellos México, en el operativo Mares del Sur 2026, y pues incluye a México este plan. ¿A quién más incluye? Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala y Uruguay, además de México. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, también Panamá y Jamaica, estoy viendo. ¿Qué más tenemos en las notas internacionales para el día de hoy? Un dron ruso chocó contra una central eléctrica en Estonia. Otro dron se estrelló en Letonia. Está duro el conflicto también por allá, mientras que en Ucrania millones de habitantes están sin electricidad después de esta ola masiva de ataques con drones, que incluso fue muy atípico que desde el día se estuvieran disparando estos drones, porque Rusia ha acostumbrado a hacerlo durante la noche, ahora también lo hicieron en el día. Regresando a el Medio Oriente, por aquí estaba la nota que estaba buscando. Irán va a permitir atravesar el estrecho de Hormuz solo a buques no hostiles, es lo que dice el gobierno iraní. Irán anunció que los buques no hostiles pueden atravesar el estrecho de Hormuz luego de que dos barcos, uno griego y otro tailandés, navegaran sin problema, al tiempo que impidió el paso a un portacontenedores por no haber coordinado su tránsito con Teherán. Entonces vamos a ver qué sucede en los próximos días, mientras el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente Trump se reunieron por teléfono para hablar de la importancia de abrir el estrecho de Hormuz. En Argentina, en Buenos Aires, las calles llenas, repletas en esta marcha multitudinaria, 50 años del golpe militar, el golpe cívico-militar le llaman por allá, en donde exigieron al gobierno del presidente Javier Milei dejar de negar los crímenes de la dictadura. Y al rato hablamos de ese tema, sobre el 50 aniversario del golpe en Argentina. California, el estado de California demanda al gobierno de Donald Trump por una orden de emergencia para reiniciar un oleoducto. Firmó una orden de emergencia Trump para echar a andar una obra que el gobierno de California había cancelado, y ahora el gobierno de California quiere demandar al presidente Trump por haber echado a andar algo que no debería de ser, así lo dicen. Vamos a ver qué sucede en esta... pues en este nuevo encontronazo entre el gobernador californiano y el presidente estadounidense. En la cultura, en los espectáculos, hubo concierto de Carin León allá en Baja California, un concierto que inicia, no recuerdo cómo se llama el programa, Rutas de la Paz o algo así, Festivales por la Paz, este que organiza el gobierno federal. Y ayer me tocó ver un chorro de videos y declaraciones de qué bueno, le dieron la espalda al gobierno de Baja California, estuvo vacío el concierto de Carin León. Yo no sé si estas tomas eran de temprano y demás. Acá está ya una nota en la revista Proceso. ¿En el estadio? ¿En un estadio? Sí, en un espacio abierto. Pero aquí hay una nota de la revista Proceso en donde se dice que estuvieron 35,000 personas presentes en el concierto. Marina del Pilar dice, estoy muy contenta, la gobernadora de Baja California, y es que decían que estaban muy enojadas con ella y que por eso no iban a ir al festival. A Karim León le tocó abrir el llamado Circuito Nacional de Festivales por la Paz, donde se esperaban 80,000 personas, pero dice Proceso, acudieron únicamente 35,000, de ahí que se hable de un vacío. Ella dice estar muy contenta. Y bueno, pues 35,000 personas, será un fracaso, será un éxito, que se peleen por allá y veamos quién es el ganador. Y acá les vamos informando del score. Sí dice por acá la nota de Proceso que se esperaban 80,000 personas. Bueno, sí, la prensa habla que incluso las cifras de la mandataria son falsas, que no son 35,000 y que ellos creen que pueden ser 10,000 personas. Y la gobernadora dijo, yo estoy muy contenta con el concierto, nunca se había realizado un concierto en esta plaza, fueron más de 35,000 personas, ciudadanos, estamos arrancando con este tipo de eventos en los cuales acercamos la música, es lo que dijo la gobernadora de Baja California. Bueno, vamos a ver qué pasa con estos circuitos, estos festivales por la paz, en donde me parece que también estuvo Lila Downs el día de ayer, y si no, va a estar en otros conciertos. En el Museo Reina Sofía en España le pusieron a Picasso enfrente, al Guernica de Picasso, le pusieron la obra No conocerás a Dios ni aunque te escupiera en un ojo, de Dumile Fenny, este artista africano, que muchos califican este cuadro como el Guernica africano. Y la exposición en donde encuentran cara a cara a estos dos cuadros, dicen que se llama, la exposición se llama La historia no se repite, se encuentra, una cosa así. Sí, la historia no se repite, pero rima. La historia no se repite, pero rima, por el paralelismo que existe entre estas dos obras, así que en el Museo Reina Sofía están estas dos obras ahora. Berta Novaro dice, el talento brilla y hay que saberlo ver. En entrevista exclusiva para La Jornada, la productora cinematográfica, que es considerada por Guillermo del Toro como su madre cinematográfica, ha encabezado distintas películas y tuvo una entrevista con La Jornada, interesante, por si a usted le interesa leerla, una interesante entrevista con Berta Novaro. El día de ayer, buena noticia para nuestro país, o por lo menos así parece, los diputados por unanimidad, todos los diputados de todas facciones, aprobaron la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual propuesta por la presidenta Sheinbaum, que incluye la exhibición en salas de manera real de películas mexicanas, no que las manden a horarios en donde nadie va al cine, no que simulen su proyección, sino que tengan que hacer comprobación de las proyecciones, que se queden el tiempo requerido, que les hagan promoción. Esto en cuanto a los cines, a las grandes cadenas cinematográficas. En cuanto a las plataformas, les exige a las plataformas poner un espacio visible que promueva el cine mexicano a los que nos conectamos desde este país, y además que el algoritmo nos lo presente como opciones deseables las películas mexicanas. Así que dos cosas para la exhibición: por un lado, que Netflix, Amazon, todas estas, Prime, te pongan un catálogo de películas mexicanas, y además te la pongan como algoritmo en las primeras partes, que te estén diciendo, ¿ya viste esta película mexicana? Y por otro lado, la exhibición en cines, es lo que se votó el día de ayer, también algunos incentivos fiscales a la industria cinematográfica, y algo que a todo mundo le ha parecido importante, la propiedad sobre su voz, sobre su creación, a los artistas de doblaje mexicanos, ¿no? Entonces, una ley que de entrada parece buena, no hemos hablado de ella con profundidad, vamos a ver si hablamos con una de nuestras amigas, amigos dedicados al cine, para que nos diga cómo ve esta ley cinematográfica. Lo buscamos y lo hacemos en estos días, ya que ahora ya se aprobó en la Cámara de Diputados por unanimidad. Uh-huh. Y ya sabes que a Shakira le va muy bien, que se va a presentar en un estadio Shakira, que en México se presentó en el Zócalo, que rompió récord de conciertos y demás, pues cancela dos conciertos Shakira. Se cancela dos conciertos, pero pues no por falta de público, me imagino, sino por falta de ganas, falta de seguridad. Cancela dos conciertos en Doha y en Abu Dhabi por el conflicto en Medio Oriente. Así que en medio del conflicto se quedan sin espectáculo en Doha y en Abu Dhabi sin espectáculo de Shakira. Metiéndonos ya a los deportes. Mira, antes de entrarle a los deportes, porque está más o menos ligado ahí, no hemos comentado aquí, digo, como nota de espectáculos, que Carin León será una de las personas que interprete será quien interprete el sencillo de la Copa del Mundial 2026. Ah, mira. Sí. Eso no lo sabía. Él y Jelly Roll, el ausente del Carin Fest. Ajá. Serán, al parecer será en dueto, quienes realicen la interpretación de la canción oficial. Fíjate, había dicho Carin León desde hace tiempo que tenía sorpresas con respecto al Mundial, que tenía sorpresas con respecto a su participación como algo con el gobierno o algo así. Me tocó leer hace tiempo que lo dio a entender. Estaba promocionando el Carin Fest, entonces estaba dedicado a eso. No quería hablar de esto otro, pero bueno. Pues la verdad es que tiene, me parece a mí, la suficiente fama, el suficiente seguimiento como para ser él la voz que encabece pues esto que es hacia la cultura popular, ¿no? Pero a mí me llamó la atención, y no lo quiero decir en demérito del cantante sonorense, pero con varias personas que he hablado últimamente de distintas edades de las cosas que pasan en Sonora y demás con gente de otras latitudes. Y les hablo de Carin León y creo que sí lo conozco, me suena. Entonces yo no sé si acá en Sonora, sabemos que ha ganado Grammy, sabemos que es un tipo hiperfamoso, no quiero decir que no, pero yo no sé qué tanto ha penetrado en la gran cultura mexicana, sí. Pero seguramente será, es un estilo que a la gente le gusta, pues ahí va. Y junto con este otro cantante que además pues pertenece a los tres países que están organizando el Mundial, ¿no? Ándale, pues ahí está el dato que no lo habíamos comentado por acá. Y mira, tú ligaste esto con los espectáculos, yo lo ligo con el Mundial. Sí. Porque viene ya el primer partido en el Azteca. Uh-huh. Primer partido en el Azteca antes del Mundial. El partido de exhibición México-Portugal, donde iba a jugar Cristiano Ronaldo. Siempre no viene Cristiano, pero sí viene Portugal. Y lo que no va a haber Cristiano Ronaldo, pero tampoco va a haber estacionamiento. Restringen el estacionamiento para el partido México-Portugal y solo se va a poder acceder por transporte público. Órale. Yo no sé cómo, porque ahí no hay metro. Ahí lo que hay es el tren ligero, al cual yo me he subido en muchas ocasiones, pasa exactamente enfrente del Estadio Azteca, te bajas del tren ligero y te subes a una grada del Estadio Azteca, si está muy bien, pero el tren ligero son vagones muy pequeños, de apenas dos vagoncitos por viaje. Lo que sí es que ya en esta última estancia en la Ciudad de México me tocó ver los vagones nuevos, que son más grandecitos, más anchos, más altitos que los azules que conocíamos, ahora son unos blancos. Sí. Entonces, a lo mejor van más rápido, a lo mejor son más eficientes y pasan un chorro total de camiones, eso sí, pero sobre la congestionada avenida Tlalpan, que ya le quitaron un carril para volverlo carril de bicicletas, que está en distintos tramos arreglándose, está generando un caos en toda la Ciudad de México por los arreglos para el Mundial. Vamos a ver cómo les va en el México-Portugal, la prueba de fuego. Y pues mis condolencias para quien vive por ese rumbo a estacionarse en uno de los estacionamientos más grandes del mundo, que se llama Periférico, y otro que se llama Calzada de Tlalpan. Dicen que son de los estacionamientos más grandes del mundo. Bueno, siguiendo con el fútbol, Griezmann se retira del Atlético, va a jugar con el Orlando City acá en Estados Unidos, en la MLS. Otra leyenda más que se va a la MLS. Antoine Griezmann se despide del Atlético de Madrid al final de la temporada y se muda a Orlando. Y también Mohamed Salah, esta pues gran figura del fútbol, va a dejar el Liverpool al final de esta temporada. 9 años lleva jugando en el Liverpool, la estrella de Liverpool, uno de los símbolos de este equipo, deja la camiseta de Liverpool y se va. Es el tercero en la lista de goleadores en la historia de este equipo inglés. Pues también otra baja. Yo no sé qué tanto para el deporte, porque ya no están en su mejor momento, ni mucho menos, pero sí, otra baja importante para el mundo comercial del fútbol, ¿no? Uh-huh. Para el espectáculo. Sí. Dice el coach cubano Armando Ferrer que la vida para él no tendría sentido sin el béisbol. Entrevista también que brinda. Y dice, el béisbol en Cuba es más que un deporte, es historia, cultura y también lenguaje que comunica a una nación. Yo prefiero morir que dejar de dirigir, dice. Yo no practico el béisbol de manera profesional, pero siempre me gustó compartir mis conocimientos, entre otras muchas cosas. Y esto lo dice el coach cubano Armando Ferrer, ahora pues a punto de iniciar con los Cocodrilos de Matanzas en el Estadio Harp Elú. Acá en México van a jugar los Cocodrilos de Matanzas, así que aguas con los cocodrilos ahí en el estadio, en la Ciudad de México, en el Estadio Harp Elú. Yannick Sinner en el tenis se instaló en cuartos de final del Masters 1000 de Miami. Ya está en cuartos de final el señor Sinner. Y bueno, con eso cerramos los deportes, cerramos nuestros titulares. Vámonos con lo que sigue. Gracias por su sintonía. En directo, desde nuestros estudios, en el corazón geográfico de Hermosillo, la colonia San Benito. Esto es Política y Rock and Roll Noticias. Información, entrevistas, análisis y debate. Un espacio para la reconstrucción independiente y crítica del acontecer noticioso. Política y Rock and Roll Noticias, trabajando diariamente con la materia prima con la que se construye la historia. Comenzamos. People get ready for the train to jump. Bueno, abrimos nuestra programación musical de este día para celebrar la vida de Aretha Franklin, la cual estaría cumpliendo años el día de hoy. Hoy aniversario de nacimiento de Aretha Franklin, que nació en 1942, murió ya en 2008. Una de las voces más extraordinarias que ha tenido la música estadounidense. Y con esta rola, People Get Ready, la gente está lista. Y está tocando ahí junto con la Royal Philharmonic Orchestra. Así que, pues una excelente rola, una excelente interpretación. Y ahí está en este especial de Aretha Franklin en su cumpleaños. No es la única cumpleaños de los hiperfamosos. Al ratito vamos con otro. Vámonos por mientras con el corte de la Autoridad Federal y Electoral. Si debes hacer un trámite en el módulo del INE, pero no puedes ir por alguna condición física o de salud, no te preocupes. El INE va a visitarte para tramitar, actualizar o renovar tu credencial para votar. Un familiar o persona de confianza puede realizar la solicitud con tu certificado médico en el módulo de su preferencia. El INE trabaja para que todas las voces sean escuchadas. Entra a INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. El futuro se escribe con tu participación. Jugar, moverte y convivir con tus amigas y amigos, también es cuidar tu salud. Te hace sentir más fuerte, con más energía y feliz. En la casa, en la escuela o en el parque, corre, salta, camina, anda en bici. Baila o juega lo que más te guste una hora al día. Todo cuenta cuando te mueves y la pasas bien. Actívate, vive saludable, vive feliz. Secretaría de Educación Pública. Bueno, pues ahí está el corte de la Autoridad Federal y Electoral. Y hoy día de mucha información, hoy día de excesiva información. Un ratito vamos a compartir audio, vamos a compartir muchísimas cosas, pero por mientras nos vamos a viajar hasta el sur de nuestro continente, hacia el extremo sur del continente, porque el día de ayer se conmemoraron 50 años del golpe cívico-militar. Hubo protesta en las calles, hubo manifestación de distintos tipos, y para hablar de ello tenemos la fortuna de contar en este momento con la participación de Sabina Mina. Ella es integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en el capítulo Argentina y además una referente histórica de la comunicación alternativa allá en Argentina. Y a mí me gustaría empezar con ese tema, antes saludar a Sabina. Sabina, muy buenos días. Hola, Sabina. Hola, buenos días. ¿Cómo están por ahí? Muy bien, acalorados, pero muy bien. Ya de regreso acá en mi tierra, tú ya de regreso en tu tierra, nos saludamos personalmente hace unos días, me dio mucho gusto verte, Sabina, y qué bueno que alcanzaste a llegar, como era tu plan, a esta mega manifestación de los 50 años del golpe cívico-militar. Sí, para mí era muy importante estar de vuelta en Argentina, en Buenos Aires, que es donde vivo, y poder participar de la mega manifestación por los 50 años en estos momentos tan complejos para el país y el mundo en general. Hay fechas particulares en las que es necesario salir. Salir en cualquier lugar en que se esté, pero bueno, para mí, siendo porteña y habiendo nacido en una Buenos Aires de dictadura, poder caminar en ese aniversario era muy importante. Tus primeros años de la vida los pasas en un ambiente hostil de dictadura, tu familia te lo platica, te lo refiere, te toca vivirlo en carne propia con la inocencia infantil, ya nos platicarás eso, cómo ha sido este proceso de la vuelta a la democracia y hoy de la vuelta al olvido, que es lo que propone Javier Milei. Pero antes me gustaría que nos comentaras algo, Sabina, porque muchos habló de la manifestación, muchas amigas y amigos argentinos que viven en México posteando en las distintas redes diciendo: hace casi 50 años salí de Argentina, gracias México por recibirme en esto que pues nos dio una hermandad adicional de la que ya teníamos como países. Pero también vi muchos posts, muchas publicaciones en redes, tú misma publicaste que el golpe no fue únicamente militar, sino también fue mediático. Y por ahí me gustaría iniciar, tú como un especialista, una trabajadora de los medios de comunicación alternativos, ¿cómo fue este golpe mediático y cómo fue para ustedes, un grupo importante de comunicadores, reinstalar la narrativa de que cuestiona, la narrativa del periodismo libre en una Argentina que apenas estaba descubriendo en su vuelta a la democracia? Que esta parte me parece muy interesante también en la narrativa. Bueno, los golpes, acá venimos diciendo que el golpe en Argentina fue cívico, eclesiástico, militar, porque fue algo que para el gobierno de que estaba vigente, de la que era vicepresidenta y viuda de Perón, hubo un pedido de cierta parte de la sociedad de esto tiene que terminar antes de que se llame elecciones. Argentina venía de una historia muy larga de gobiernos civiles y gobiernos militares, desde una muy mala costumbre de que cada vez que un gobierno mucho no gustaba, en vez de hacer una revuelta para llamar a nuevas elecciones, simplemente los militares tomaban el poder, estaban unos años y volvían. Un ciclo horroroso que duró muchísimos, muchísimos años. Y que se ha repetido eso por muchísimos años. El último fue este, que fue avalado por cierta parte de la sociedad. Argentina es una Argentina que tiene un tema bastante complejo con el peronismo y el antiperonismo desde hace muchos años, que sufre al día de hoy. Y bueno, fue apoyado por cierta parte, obviamente no por toda, por una parte de la sociedad, llevado adelante por los militares, pero también buena parte de la iglesia, lamentablemente, también ha apoyado e incluso hecho determinadas cuestiones de inteligencia y de amparo a los militares, por sus acuerdos político-económicos. Entonces, eso fue un golpe cívico, eclesiástico, militar, y como en todo lugar de fascismo, de violencia, hay algo que pasa con la prensa, ¿no? Con cómo se manipula la sociedad, algo que sabemos, ¿no? Cómo se accede a la información, quién accede, quién produce las noticias y qué noticias se producen. Entonces hay algo que se empieza como a construir casi desde abajo, de qué circulan los medios masivos, qué es lo que consume la mayoría de la gente, qué cuestiones se construyen, qué programas, quizás incluso de entretenimiento para que la gente no piense en política, ¿no? ¿Qué películas se hacen, qué se escucha en la radio, qué música se hace y quién controla los medios? Sí. Lo primero que hizo el golpe de Estado en Argentina el 24 de marzo de 1976 fue ir a las plantas transmisoras de la radio y la televisión. Esto es algo que no mucha gente sabe. Yo como trabajadora de radio y ustedes como trabajadores de radio saben que el estudio de radio es donde están los micrófonos y donde se transmite, pero la planta transmisora, que es donde están los equipos de transmisión, a veces están en el mismo lugar, en general en lo que es AM, está en un lugar distinto, alejado, y tiene también la posibilidad de salir al aire, pero sobre todo tiene el transmisor, lo que realmente hace que salga al aire nuestra voz en este momento. Sí. Y lo primero que hicieron fueron justamente tomar las plantas transmisoras de Radio Nacional para poder mandar su mensaje. Por suerte, ningún trabajador de radio fue asesinado, sí fueron secuestrados en ese momento para poder controlar las comunicaciones. A ese nivel la importancia, ¿no? Como poder decir, esto es un golpe de Estado, no lo han dicho así. Y de ahí en adelante, el tipo de construcción mediática, de qué noticias se pasaban, de cómo el país estaba mejorando, un poco lo que podemos ver en cualquier medio hegemónico sobre lo que pasa con Trump, con cualquiera de los presidentes actuales, el tema de cómo se trabajó el secuestro de Maduro, qué es lo que está pasando con Cuba, ¿no? Como que hay un montón de ejemplos viejos y actuales de qué tipo de programas se han puesto y se ponen hoy en día en la llamada batalla cultural, ¿no? De qué consume la mayoría de la gente a nivel comunicacional. Sí, sí. Definitivamente. Y qué bueno que lo señalas así, me parece una excelente entrada, porque lo primero que había que ganar en ese momento era la narrativa. Y la narrativa era, estamos ahora acá y vamos a salvar al país, vamos a hacer las cosas mejor, pero había que eliminar al periodismo libre, porque si no se eliminaba esa otra narrativa, la mentira se les caía inmediatamente. Vienen años de dictadura, como bien lo señalas, no solo apoyada desde el ejército, sino por un grupo importante de poderosos de la sociedad civil y por la poderosísima Iglesia Argentina, Iglesia Católica Argentina. Después de toda esta historia, la vuelta a la democracia, nos venimos al presente, si te parece, Sabina, y ahorita nos regresamos en el momento que quieras. Se cumplen 50 años de ese momento que logró desaparecer a miles de argentinas, de argentinos, matar a muchos de ellos y también secuestrar a sus hijas, a sus hijos, y logran hacer el movimiento de las madres de la Plaza de Mayo unos 10 meses después o 18 meses, no recuerdo, nacen las madres de la Plaza de Mayo buscando a sus desaparecidos, encontrando a sus hijas, a sus hijos, y después encontrando a sus nietos, como sucede hoy en día. Y ayer salen a las calles en Buenos Aires. ¿Cómo fue esta manifestación? ¿Qué viviste? Has estado en muchas manifestaciones. ¿Cómo viviste la del día de ayer con este gobierno que no le gustan las manifestaciones, que no le gusta la conmemoración del golpe? ¿Y cómo viste el ánimo de la gente que protestaba, los números, todo esto? Platícanos de lo que se vivió ayer, por favor. Vi mucha gente. Vi alegría, que eso estuvo bueno. Como una de las frases es, nuestra venganza es la de ser felices. En este momento está costando, pero cuando vas a la calle y ves tanta gente junta, haciendo, cantando, charlando, riéndose con amistades, es refrescante, te vuelve a dar energía, ¿no? Uh-huh. Es compleja la situación en el país, a nivel aumentos. Para que se den una idea, yo me reía, me permito hacer esta digresión, estando ahí con un compañero, le decía, bueno, ¿cuánto me va a salir el taxi desde el aeropuerto? Y le dije un estimativo y me reí, le digo, la verdad, igual estuve afuera de Argentina un tiempito, ya no sé cuánto va a costar. Y sí, efectivamente leí que en lo que va del... me salió obviamente mucho más de lo que pensaba, y leí que en lo que va de marzo, la inflación de combustible nada más fue alrededor del 18%, en un mes que todavía no terminó. Entonces hay un ánimo generalizado, más allá de qué partido político sea, si estés a favor o en contra del gobierno, sí. Hay realmente una pobreza que se vive, que la respirás en la calle, y un mal humor, más allá de que solemos ser medio malhumoradas las personas de acá, hay una cuestión de angustia. Y en este aniversario, ver tanta gente junta, reivindicando esta lucha que está tan vapuleada en este momento, juntándose familias enteras, fue, la verdad es que, refrescante. Mucha gente muy contenta. Sí. Más allá de lo que está pasando, ¿no? Como el ver que realmente éramos un montón. Y sí, no salimos solo en Buenos Aires, sino en la mayoría de los lugares del país hubo distintos tipos de manifestaciones. Claro. En los pueblos chiquitos quizás puedes juntarse en una plaza, en algunos sí hacer marchas, no tan grandes, no tan chicas, pero que en un pueblo de 5.000 habitantes haya habido casi 1.000 juntándose, es un montón. Uh-huh. Te dice el gobierno, minimizando todo, dice que salieron 100.000 personas en la ciudad de Buenos Aires. No sé si han podido ver alguna de las imágenes. Sí, claramente. Sí. Somos un montón, sí, muchísimos más. Uno trata de conocer de qué tamaño es la plaza, porque ahí donde está el obelisco, porque yo no la conozco personalmente, pero de entrada, viendo a la persona más cercana y calculando su tamaño, y luego ver el mar de gente, dices, no, pues eso no es verdad, es mucha más gente. No, se calcula un millón de personas. Wow. En todo el país. Claro. En los distintos lugares. Es claro. Un montón, o sea... Sabina. No, estaba muy llena y lo que se dice, la verdad es que a mí me cuesta dimensionar, porque por más que caminé un montón y veis gente, cuadras de gente, cuadras y cuadras de gente, y yo trataba también de pensar, pero de dónde llega, hasta dónde va y no sé qué, se dice que fue incluso más multitudinaria que las del pedido de aborto legal, que han sido extremadamente multitudinarias. Wow. Así que no sé, la verdad no sé qué decirte, soy malísima para calcular, pero sí puedo asegurar que si no es la marcha más grande que vi en mi vida, pega en el palo. Sí. Mucha gente, mucha. Sabina, y eso es lo que digo, que da cierta esperanza, ¿no? Sí, sí. Sabina, 50 años de este golpe de Estado, ¿cuáles son las deudas pendientes? Son... De acuerdo con datos, así que me he encontrado que en algunas publicaciones, por ejemplo, del País, hablan de 510 bebés que fueron robados. Esta cifra se da durante la dictadura. Desde el 2016 se han logrado más de 1,000 condenas contra responsables de la dictadura también. O sea, se han dado pues ciertos avances, supongo. O tal vez no. ¿Cómo se miden estas cifras de personas halladas, de personas reencontradas con sus familiares biológicos, estas personas condenadas? ¿Cómo se miden estas cifras y qué es lo que resta para los argentinos? Se sabe que a las mujeres que se llevaron embarazadas las sostenían vivas hasta parir. Eso, lamentablemente, hay un montón de pruebas de que hacían eso para secuestrar a los nenes y nenas, a todos los bebés, y después eventualmente asesinar a sus madres. Eso es algo terrible y es uno de los planes, creo que más crueles que ha habido en la dictadura. Y mira que ha habido crueldad. Esas infancia se han perdido, se las han secuestrado, muy pocas han ido a casas cuna, como se ha dicho, la mayoría se las han apropiado militares, amigas y amigos militares o familiares, gente conocida. Con suerte las ha agarrado gente no tan pegada a la dictadura, pero la mayoría la ha tenido familias militares que han torturado incluso o matado a la familia de ese bebé. Una cosa muy, muy triste y truculenta. Y esa es una de las búsquedas, ¿no? Más allá de cuándo empezó... y que la sociedad, por miedo o desconocimiento, por esta manipulación de los medios de comunicación, que si vos no te enterabas porque lo habías visto o alguien te contó en los medios de comunicación, obviamente no te ibas a enterar, pero sí el poder de la familia, ¿no? Las madres y los padres que también estaban, lo que pasa es que quizás no tan visible y no con esta búsqueda tan fuerte, a una madre no encontrar a su hija, a su hijo, es algo muy terrible. Entonces sí, claro. Son las que, más allá del miedo, más allá de la manipulación y de todo, las que más desesperadas estaban y que se empezaron a juntar entre sí, de a vos también te pasó, ah, sí, mi hijo, y ahí es como surge el cómo identificarse entre ellas, el elemento que todas tenían, que era el pañal reutilizable, que volvieron pañuelo blanco para ponerse en la cabeza, y saber que entre sí era algo... seguro y que estaban en la misma búsqueda. Sí. Y... entre esa búsqueda... Dale. Ajá, y que ¿vale? en un principio encontraron a pequeñines, ¿no? A niñas, a niños, después fueron encontrando adolescentes, a adultos, a personas que ya habían hecho su vida en el engaño, y recientemente encontrando a los nietos, a las nietas. Te ha tocado, me imagino, Sabina, entrevistar, platicar con estas personas que vivieron su vida como un engaño, como una fantasía, y después encontrarse con que el posible torturador de su madre o de su abuela es su familiar más cercano, quien lo crió, quien le dio los valores con los cuales opera en la vida, un shock emocional, cultural tremendo, que pues no te permite vivir de pues una vida sana de ninguna manera. Y el reencuentro con las familias, ya no con la persona que conocieron, sino con la herencia genética de la persona que conocieron, ¿no? Sí, es un proceso muy terrible que cada cual lo hace a su tiempo y espacio. No ha de ser fácil darte cuenta que la familia que te crió en realidad ha sido súper violenta y que tu familia biológica siempre te estuvo buscando. Muchas de estas personas incluso no sabían que eran adoptadas. Entonces, siempre es un proceso complejo que cada cual lo ha hecho a su tiempo y manera, con distintos resultados. Hay gente que rompe totalmente relación con la familia adoptiva, la familia que les secuestró, y hay gente que sostiene ambos vínculos, entendiendo un montón de vericuetos y de cuestiones. Y lo que tratamos es de no juzgar la forma de reacción. Hay gente que le lleva años romper con sus secuestradores y hay gente que aún así sostiene estar sostiene cierto vínculo, sí, en el que pueda. Hay que pensar también que muchas de esas personas han sido educadas desde una doctrina pro-militar, ¿no? La mayoría ha sido criada así. Entonces, de golpe darte cuenta que vos venías de otro lado, con otra familia, incluso lo abrumador de que de golpe te abracen con desesperación y llanto una familia que para vos era desconocida, entendiendo los dos lados, ¿no? Con lo difícil que es. La familia que te buscó siempre con la emoción de abrazarte y lo complejo que es darte cuenta, sí, de todo eso. No hay una única reacción, la verdad. No, claro, muchas luchas en Argentina, pero la más visible definitivamente y la más admirable, la de las madres de la Plaza de Mayo, después abuelas de la Plaza de Mayo, y a mí me gustaría que nos platicaras, han muerto las fundadoras, han venido muriendo, la edad así lo señala, hace 50 años que fue esta desaparición, muchas de ellas ya se encuentran en avanzada edad, las que quedan. ¿Qué pasa con esta lucha? ¿Sigue vigente en las herederas, en la nueva generación, en los hijos supervivientes de estas madres de la Plaza de Mayo? Bueno, una de las consignas de esta marcha fue "Florecerán pañuelos", y hay muchas fotos de pañuelos con flores, pañuelos bordados. Hubo una campaña aquí en Argentina para que la gente borde pañuelos y los porte. Siempre había sido como que la sociedad en general respetaba mucho los pañuelos, y por eso, salvo que vos fueras familiar o participante de alguna de estas agrupaciones, no te ponías el pañuelo blanco. Esto salió una campaña de "Florecerán pañuelos", que todo el mundo tenga un pañuelo, y para mí fue una de las cosas más hermosas de la marcha. Me encontré con una familia amiga, con un amigo de la facultad que nos conocimos a los 20 años, y ahora tiene tres nenas, y sus tres nenas mostrándome qué habían escrito en sus pañuelos. Fue para mí uno de los momentos más emocionantes de la marcha, ¿no? Ver cómo realmente, sí, las madres están muriendo, quedan pocas, y las que quedan están no en su mejor momento de salud, por decirlo de alguna forma, pero ver cómo eso florecerán pañuelos, cómo florecieron, cómo hay un montón de gente sosteniendo esa bandera 50 años después, y hay eso, más de 1 millón de personas movilizadas en esta ciudad y en los alrededores, como para decir, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Memoria, verdad y justicia. Es diferente, Sabina, este año o estos últimos años en relación con otros, pues, en comparación durante otras administraciones. ¿Tú ves algo diferente ya sea que se sienta o que efectivamente se estén realizando actividades diferentes en Argentina en relación a la búsqueda de la verdad? Sí, estamos en un gobierno totalmente negacionista e incluso la vicepresidenta es familiar de uno de los militares que estuvo en ese momento en el poder, es la hija, y hay una reivindicación desde el poder político actual sobre que era legítimo, ¿no? Una vuelta a la vieja teoría de los dos demonios y algo habrán hecho y a que no fueron tantos. Hay un negacionismo terrible diciendo que, bueno, que era algo necesario, que fue algo que no había vuelto a pasar en esta recuperación de la democracia. Entonces es fuerte ver cómo todo el organismo estatal, toda la maquinaria estatal está en pos de convencer, de negar y de convencer gente que eso no fue tan así. Es muy difícil. Bueno, por eso también esta resistencia y esta marcha, ¿no? Como si fueron 30.000 y cómo reivindicar esas luchas y sostenerlas vivas. Sí. Es difícil, una de las cosas que decíamos es a medida que pasa el tiempo queda menos gente que lo vivió, entonces te basás un poco en lo que te contaron. Claro. Y cuando sabemos qué pasa con la historia y quién la escribe, entonces en este momento se está queriendo reescribir la historia y borrando la memoria colectiva. Sí. Y eso es terrible. La memoria además completa, que se está, ¿no?, queriendo indultar gente, todavía quedan militares presos, la mayoría están con pensión domiciliaria, prisión domiciliaria, pero bueno, todavía están ahí. Sí. Entonces es un poco el a ver qué pasa. ¿Es eso, a eso se refieren con el concepto este de memoria completa que ha manejado Milei y otros y otros ahí agentes de su administración? Sí, claro, están queriendo decir que bueno, que la gente que secuestraron no era tanta y que era porque ponían bombas y querían romper el orden nacional. Ya. Fue por el bien de Argentina. Cuenten la historia completa, no solo la parte donde hicimos daño, también ellos nos hacían daño. Sí, estas narrativas que aprovechando la distancia histórica tratan de imponer. Me tocó ver algunos videos, Sabina, de estos periodistas de redes que basan su manera de informar entrevistando gente común en la calle, haciéndoles preguntas simples, y le preguntaban a las juventudes argentinas qué sabían del golpe, qué sabían de lo que pasó hace 50 años, que sabían específicamente del 24 de marzo, que sucedió en Argentina un 24 de marzo, y pues obviamente estos ejercicios pueden ser muy sesgados, pero una amplia capa de la sociedad argentina, por lo menos los que me tocó ver, no tenía ni idea de qué había pasado. Y esto también pasa con la distancia y con la imposición de ciertas narrativas, ¿no? Claro, como... hay preguntas que está bueno hacerlas a la sociedad como para tener un termómetro. Aún así, no es una medida válida para entender bien qué pasó. Sí, claro. Lo que te muestra es que la batalla cultural está teniendo efecto y que bueno, que no es tan fácil, incluso en este momento, poder sostener que toda la sociedad sea consciente de los riesgos que conllevan los excesos en el poder. Sí. Hace poco, Chile nombraron al señor Kast como presidente, alguien que ha reivindicado el golpe de Estado, alguien que ha hablado pues bastante bien de Pinochet, de que pues precisamente esto, no todo fue malo, también se ganaron cosas, y la gente lo votó, la gente le dio su sentido del voto, le dio su confianza. ¿Se van minimizando las luchas o los dolores con el paso del tiempo? ¿Crees que en Argentina puede estar pasando algo similar, que se esté relativizando lo que sucedió hace 50 años? Seguro, o sea, eso es un poco lo que está tratando de hacer el gobierno. Sí tenemos una buena historia, incluso a nivel mundial, de haber puesto presos a quienes reprimieron y asesinaron, más allá de incluso de los altos mandos, ¿no? Costó muchísimos años en el país poder hacer algo así. Y la izquierda, por más que esté, o las organizaciones sociales, por más que estén en un momento de desconcierto y quizás parálisis, sí se sigue activando. Entonces ahí es, bueno, sí, hay algo que está pasando a nivel mundial, de unas formas de hacer política agotadas, de un contexto que va más allá de la coyuntura de cada país, sino de estamos pasando un momento histórico de cambios, ¿no? De cambio de paradigma, y eso desconcierta y paraliza. Nadie sabe muy bien qué hacer, nadie tiene una respuesta colectiva de cómo reaccionar y cómo reivindicar. Sí está pasando y se ve a nivel continente, sí, y a nivel mundo, en estas discusiones de tan históricas a la vez, ¿no? De qué fue, de hasta revisar el pasado, de qué fue lo que pasó, si es real, si no, y cómo armar el futuro, ¿no? De lo que está pasando con todas las guerras, y estas formas de hacer política imperialistas, uh-huh, que no, la verdad no está claro qué va a pasar. A nivel historia, sí, en Argentina, por suerte hay mucha gente docente que en las escuelas, o sea, una de las cosas que se ganó es que el 24 de marzo es feriado, es un día de la memoria y que está dentro de las agendas escolares de la mayoría de las escuelas. Obviamente hay muchas en las que no se implementa, pero sí es un tema que suele estar en agenda y que suele, sobre todo para las generaciones más jóvenes, ser parte de los actos escolares y todas esas cuestiones que, más allá de que después te las acuerdes o no, sí, es una forma de garantizar que la gente recuerde y sepa a qué se refiere el 24 de marzo. Sí, sí. Pues ahí está, la batalla continúa, y ahora también en el plano de la narrativa, ¿no? Para no dejarse influenciar, eso es muy importante, sobre todo con las generaciones más jóvenes. Es ahí donde la atención se está poniendo, Sabina, ya para ir cerrando la conversación, no quitarte mucho tiempo, pero ¿se están centrando en los jóvenes o las cosas pasan, están pasando y orgánicamente esperan que se busque esta información? No, bueno, hay distintas formas de verlo y atravesarlo. Sí, obviamente, desde lo que es docencia primaria, hay un gran movimiento de enseñar a las personas más pequeñas de lo que pasó para que no vuelva a suceder y que tengan conciencia social y pensamiento crítico. Después, desde las universidades, tenemos un montón de limitaciones en este momento, al punto... algo que no viene exacto a cuento a esto, pero salió una disposición hace un año o dos, que hablar con la E, que es algo inclusivo, que veníamos haciendo desde muchos lugares, todes. Yo he tenido incluso estudiantes no binarias, y legalmente está prohibido que yo use la E para hablar. Sí. Yo la sigo usando como tantos otros docentes, pero podemos tener denuncias e incluso perder nuestro trabajo. Entonces, ahí es donde se ve el mecanismo estatal, el mecanismo de poder del gobierno de turno, de cuánto puede afectar y hasta cuándo y cuánto se atreve cada cual en poner en riesgo su medio de vida, ¿no? Entonces... es difícil algunas agendas, y más allá de eso, y una de las cosas por las cuales nos encontramos con Alejandro en Quito, Ecuador, hace un par de días, tiene que ver con cómo pensar la nueva comunicación en este siglo. Porque lo que pasa es que las agendas mediáticas hegemónicas están muy bien impuestas desde un imperio, acordadas desde una derecha sin escrúpulos, pero las izquierdas, los movimientos sociales, las organizaciones barriales, estamos teniendo mucha lentitud en reaccionar sumado a que con las redes sociales y las nuevas formas de comunicación de la gente más joven, sobre todo, no está bien claro cómo dirigirnos a ellas, ¿no? Claro. Cómo hacer que esa batalla cultural no esté perdida, cómo acceder más allá de los ámbitos escolares y familiares, que son sumamente importantes, cómo acceder comunicacionalmente a toda esa gente que no está convencida y que no tiene gente alrededor que le cuente lo que pasó y solo ven TikTok, videos o cómo se informan, ¿no? Y claro, es algo que la verdad es que no hay una respuesta clara de cómo hacer eso. Sí, y no por influir desde un mal sentido, sino cómo poner la información a disposición. Claro. Es difícil. Sí, y Sabina, una parte de la batalla cultural la dan los medios de comunicación, los tradicionales, la radio, la televisión, la prensa, los periodistas, claro, de investigación, la comunicación libre, pero otra parte la hace el arte. Han salido grandes plumas argentinas que han escrito un teatro maravilloso, que han escrito novelas geniales y... Y de repente me parece a mí, pero no lo sé desde la distancia, yo no sé si por esta globalización cultural y demás, pero me parece que cada vez, por lo menos en los últimos 20 años, se habló de manera más clara sobre la... sobre lo que pasó en Argentina, pero sobre todo los triunfos. Y a mí me resulta muy, muy interesante, por ejemplo, la novela La hija del caníbal, que después se vuelve película, la película 1985, en donde muchas personas nos enteramos ya de manera real el logro judicial histórico que se logró en Argentina al juzgar a personajes que todavía tenían una presencia fuerte en el poderío policial y económico de Argentina. Todos estos triunfos que se han narrado en series, en películas, que han permeado en, tal vez no en una población muy amplia, pero sí en la población que estábamos interesados en otras latitudes del mundo. Sí, eso es cierto, y también pasa desde la música. Woz, que quizás es uno de los referentes nuevos de música más conocidos, tiene referencias en sus letras y ha participado en la marcha. Ayer estaba en la marcha y quizás una referenta de las nuevas también es Lali Espósito, una cantante que llena estadios y que la ve mucha gente, también ha hecho muchas referencias en sus letras. Y también estaba en la marcha. Varias personas de la música, de la pintura, de la escritura han ido a la marcha y han comunicado desde sus redes sociales la importancia de la memoria, lo cual obviamente ayuda muchísimo, como decís, a que la población general esté al tanto de lo que pasó y escuche, aunque sea otra campana, ¿no? Como que tu música favorita esté en la marcha, llega mucho más de lo que llega a un posteo de una red social, de un medio comunitario, sí, para bien o para mal. Un post de ellos es muy valioso, incluso uno lo reproduce. Y precisamente con eso quería cerrar, Sabina, y preguntarte En recuerdo a ese momento en que nos encontramos en uno de los talleres en Quito, Ecuador, que quisiste compartir La cigarra de Mercedes Sosa y Marielena Walsh. Ayer pusimos La cigarra aquí recordando los 50 años del golpe cívico eclesiástico militar en Argentina. Y el día de hoy estoy en un dilema tremendo de qué poner. Se me ocurre, y así te lo digo, se me ocurre porque las tengo acá a la mano, El fantasma de Canterville de Gieco o Los dinosaurios de Charly García, que además sufrió la censura desde su lanzamiento. Pero seguramente tú tienes una mejor recomendación para que cerremos esta intervención. qué difícil, sí. Ambas opciones están buenas, creo que pueden servir. Y ayer estaba escuchando algo de todo lo que sonó en la marcha, pero se me hizo blanco, así que paso. Por la presión de la velocidad de decisión, sí, después voy a cortar y me voy a decir, no, pero ¿cómo? No, claro, te hubiéramos mandado un mensajito previo de, oye, recomiéndanos música que nos refiera. Y es que, por ejemplo, hay canciones y esto yo lo tengo muy presente cuando he platicado con amigos chilenos Hay canciones que parecen no ser tan contestatarias, como El Fantasma de Canterville, por ejemplo, pero en Chile, como te recuerdo, Amanda, que yo tengo amigos que vivieron la época de Pinochet y dicen, esta canción la teníamos que cantar a escondidas, pero fue la canción que unió a Chile. Más allá de las grandes canciones de protesta, de lucha real, esa fue la canción que unió, que hermanó a la sociedad civil chilena. Y yo me quedo pensando, pues sí, un Charlie, por ejemplo, hacía corear a multitudes mientras esto era prohibido, diciendo cosas en metáfora, ¿no? Sí. Ni hablar, como que hay un montón de canciones y temas que vienen desde hace mucho y formas que el pueblo siempre encuentra para decirlas bien. De hecho, bueno, te digo, hay un tema de Las Manos de Filippi, que era el que estaba escuchando ayer, finalmente me acordé, Señor Cobranza, para la versión de Las Manos de Filippi, que es el autor original. Yeah. No sé si la tendrán a mano, esa puede estar buena. Y en Argentina se dice mucho, hace tiempo, viva la Pepa. No sé si lo ubican esas frases, no, como un viva la Pepa es como hacer cualquier cosa o qué sé yo. Ajá. Y que viene justamente desde una vieja época del 1800 en que estaba prohibido decir viva la libertad. Y que justamente lo que se empezó es acuñar esta frase que hoy lleva muchos años, y posiblemente la mayoría no se acuerden de dónde viene. Órale. No es que yo me acuerde porque lo haya vivido, sino porque lo he leído en algún libro de historia, que justamente el decir viva la Pepa fue una de las formas que encontraron, así como en el recuerdo, te recuerdo Amanda, o en distintas frases, de poder decir algo, poder decirlo en voz alta, sin tener una represión encima. Sí. No, y la verdad es que me parece, siempre encuentra forma. Siempre, claro, sí. Y me parece una excelente frase porque desafortunadamente hoy que nos roban muchas cosas, nos quieren robar también las palabras, y hoy decir viva la libertad también cuesta trabajo, ¿no? con este tipo que además la sella con carajo siempre. Bueno, Sabina, te mandamos un abrazo. Qué bueno que estás de vuelta en tu realidad argentina, en tu rutina. Me dio un placer enorme verte, abrazarte recientemente, y gracias por la comunicación aquí con Política y Rock and Roll Radio. Dale, gracias a ustedes, a mí también me dio mucho placer verte. Aprovecho para contar una cosa muy chiquita. Yo estoy por cumplir 50 años, soy del 76, nací justo dentro del golpe de Estado. Tengo recuerdos personales, propios, familiares, sí, de haber transitado el golpe, y a mí me pone muy feliz haber visto tanta gente en la calle ayer, e incluso saber que en lugares tan lejanos como ahí, en algún lugar de México, se habla de este tema y se comparten estos conceptos y estas memorias con todo el pueblo. Muchas gracias. Claro, así aprendemos todos. Muchísimas gracias a ti, Sabina, y seguimos en contacto. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Chao. Bueno, pues ahí está Sabina Mina, de Radialista Argentina, uh-huh, parte de la AMARC, América Latina y el Caribe. Uh-huh. Y sí, Señor Cobranza, que la hizo muy famosa la Bersuit, que usted la conoce con la Bersuit. Vamos con los autores originales, los intérpretes originales, Las Manos de Filippi, en una versión de 25 aniversario. Ajá. Con Ana Tijoux, uh-huh, que acá tenemos, y pues no es la versión original, es la versión con Ana Tijoux, ya cuando se cumplen 25 años de Señor Cobranza. Esto es lo que vamos a escuchar para recordar y hermanarnos con la República Argentina. Vamos. Luego al comedor, mi

con Las Manos de Filippi, que es pues la banda original que sacó esta rola, y acompañados con Anati Jones en esta interpretación. Muy buena, muy buena. En las selvas se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son... ¿qué? Ya se me fue la letra, pero bueno, sí, el señor Cobranza, de tienen el poder y lo van a perder, bueno, tantas poderosas frases que tiene esta rola, compartiéndola esta mañana con ustedes en este 50 aniversario del golpe cívico, militar, eclesiástico, uh-huh. Así nos lo dice Sabina Mina, radialista argentina. Y bueno, pues nos vamos a un corte de la Autoridad Federal y Electoral para cambiar nada más de chip y pasarles otra información importante que hay esta mañana, también internacional, también nacional. Nos regresamos a lo local, hacemos un cortecito de titulares así rápidos y algunos audios antes de irnos a nuestra siguiente entrevista. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud. En el Partido Sonorense reconocemos cuando las cosas se hacen bien e innovando. En Hermosillo, con el apoyo del Partido Sonorense, la gente decide qué obras se hacen en su colonia con el presupuesto Creces. Así, lo que se necesita, se hace. Y este año, la bolsa es de 100 millones. Y con un gobierno que escucha, como el que hoy tiene Hermosillo. En el Partido Sonorense, apoyamos este modelo. Cercano, distinto y que da resultados. Únete y juntos prendamos Sonora. El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Si tienes entre 13 y 49 años y no tienes las dos dosis o no lo recuerdas, vacúnate. Acude a tu centro de salud más cercano. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Bueno, Secretaría de Salud. Ahí estaba. Sí, siempre me destantea a mí, a Milcar, a Elsa, a todo el mundo esa pausa de te la creíste. Bueno, este mensaje de la Secretaría de Salud. Las abuelas de la Plaza de Mayo, símbolo de resistencia de la dictadura, nos dice por acá Radio Francia Internacional, así como muchos titulares que localizamos en la prensa mundial sobre lo que se conmemoró ayer en Argentina y sobre lo que está pasando en el mundo. Yéndonos al Oriente Medio, dice que la respuesta inicial de Irán al plan estadounidense no es positiva, dice un alto funcionario iraní, y me tocó escuchar el discurso de este alto funcionario iraní, que dice cosas tremendas, tremendas lo que dice de los Estados Unidos, y dice en pocas palabras que Estados Unidos está hablando consigo mismo. Así como con trastorno, sí, como esquizofrénico, con algún trastorno mental. Estados Unidos está hablando consigo mismo mientras Trump está asegurando que la diplomacia está en marcha. Y es que Trump anunció que está hablando con los iraníes, que los iraníes le rogaron hablar con él, que están desesperados por negociar, y sale un alto funcionario iraní a decir... No, es tanta la división en Estados Unidos que Estados Unidos tiene que dialogar hacia adentro y además nos quieren adjudicar. No hay ninguna plática, dicen. Y eso posterior, Alejandro, a las amenazas de Donald Trump a bombardear las terminales eléctricas y petroleras de Irán. Luego Irán responde diciendo, si nos tocan las terminales, entonces dirigiremos nuestros misiles a esas terminales dentro de Estados Unidos. Y entonces Donald Trump da el aviso el fin de semana de que el lunes harán una pausa. No, la semana pasada que harán una pausa de 5 días hasta este lunes para volver con los bombardeos. Y entonces dice, es que esta pausa está derivada de la gran conversación que estamos teniendo, de las grandes negociaciones que estamos compartiendo. Uh-huh. Y desde Irán dicen, bueno, este señor está loco. Y se trata de incentivar las... las especulaciones de la bolsa, ¿no? De bajar preocupaciones y demás. Eso es todo el objetivo que tiene Estados Unidos con todas estas, con el diálogo que está teniendo consigo mismo, ¿no? Y todas estas publicaciones que hace Donald Trump. Pero en realidad las cosas no han cambiado, ¿no? Exacto. Y vamos a regresar con este tema en un momento, pero antes nos vamos hasta la Ciudad de México, uh-huh, a los rumbos del Ajusco, a los rumbos volcánicos del sur de la Ciudad de México, uh-huh, a la UNAM específicamente, con el doctor Mauricio Rodríguez. Mauricio, muy buenos días. Hola, doctor. Hola, ¿cómo están, camarada Alex? Muy bien, ¿cómo te fue? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Una larga gira me aventé ahora sí entre reuniones en Ciudad de México, un encuentro internacional en Quito, Ecuador, regreso a la mañanera, reuniones de nuevo y la última parte de la gira tortuosa fue irme al AIFA. Entonces ya sabrás. Pero está padre, ¿no? No, sí está padre, pero mientras no esté habilitado el tren, que pues la verdad es una promesa, sí, que no se ha realizado. Sí, yo lo usé, fíjate, lo usé una vez ya hace poco, pero de irme en mi propio coche, dejarlo ahí, y eso sí es muy cómodo, ¿no? Y claro, ya claro. Regresas y ahí lo agarras y te regresas. No, es que sí, el aeropuerto es muy cómodo, es un aeropuerto muy cómodo, bonito. El problema, pues como todos los aeropuertos en muchas partes del mundo, es la distancia. En Quito está a una hora y media de la ciudad del aeropuerto y es el único aeropuerto que tienen. Acá el AIFA, pues realmente está a una hora y media si te vas en transporte público, pero si te vas en tu propio carro, puedes tardar menos. Es curioso porque solo en unos campos así hubiera sido posible, ¿no? Hacer un aeropuerto así de padre. Está increíble, el aeropuerto está fantástico, es funcional, amplio, está bien hecho. O sea, se siente como usuario, es un aeropuerto de clase mundial. Y solo en unos terrenos así vacíos, separados, lejos, ¿no? De otra manera, son parches y remiendos como lo que está ocurriendo en el de la Ciudad de México, en el de Guadalajara, el de Monterrey, a pesar de estar alejado, es un aeropuerto difícil, que lo tuvieron que adaptar pues, a la nueva que le hicieron. No, lo que está muy triste es ver pues, estas notas de corrupción asociada a la construcción del aeropuerto. O sea, exacto, este militar que está detenido ahorita por actos de corrupción en la construcción del aeropuerto, cuando los militares son impolutos, no les pasa nada, la corrupción se les resbala, pues sí, son como focas. Porque además lo ves y dices, órale, entonces otro mundo sí es posible, ¿no? Pero luego ya ves los reportajes o las notas de todos los problemas asociados justamente a que hubiera sido posible. Y lo que viene, ¿no? Que también es un poco lo de Dos Bocas, ¿no? Y tal. Sí. O sea, como, pues sí, o sea, no era posible que ocurrieran así a esa velocidad sin que hubiera esas fallas, ¿no? Y pues, ojalá que se castigue a los culpables, ¿no? No, claro, y que se castigue para que los que lo están haciendo ahorita lo dejen de hacer, porque el castigo pues no solo es venganza, sino es prevención de daño futuro. Y pues sí, no es una central avionera, como le dicen algunos, no. Definitivamente, tampoco es el éxito completo, no se ha terminado el tren, siguen algunas cosas. Pero además es que, Alex, uh-huh, yo creo que hay una cosa que le salió como, pues ahora sí que tiro por la culata. Ajá. Porque es un aeropuerto para los fifís que se van a ir a vacacionar a la playa. Sí, es un aeropuerto más barato que pudiera pensar uno, es para la raza. Y resulta que por las condiciones de la distancia no y demás. No se puede ir en avión. Ajá. Seguro hay algunos vuelos que son de mucha utilidad para personas que están en migración, ¿no? O que están en alguna situación así, pero todos los otros son destinos turísticos para el que se va a ir en avión, que es el que tiene un poquito de dinero. Uh-huh. Ixtapa, Los Cabos, Cancún, sí, Puerto sí. Vallarta, uh-huh, La Paz, ¿no? Por Mexicana, además. Y algunos sí, que son pues, Oaxaca, por ejemplo. Hermosillo, ¿no? Hermosillo. Salen dos o tres vuelos, no recuerdo, del AIFA, sí. Ya me ha tocado ir. Veracruz, este tal, que bueno, ahora sí que lo que sea, ¿no? Yo creo que está bien. Tampoco salió bien lo de hacer la carga allá, o sea, lo de que toda la carga se fuera para allá, parece que está como medio con un pie sí y otro no. Uh-huh. Ajá. Pero qué bueno que lo conociste. No lo conocías. No, sí, ya. Sí, ya me ha tocado ir en varias ocasiones. No, te digo lo tortuoso de que por la hora en que salía mi vuelo, me cruzo con la gente que va a Azcapotzalco, a todos estos lugares, y entonces sí. Ya se vuelve muy pesado el tráfico. Uh-huh. Sí, es. Pero bueno, aquí en la ciudad no hay un momento que no. No, pues me estuve moviendo al sur allá por Tlalpan y es igual. Pero bueno, entremos del terreno de la medicina. Un chorro total de cosas que andan rondando. Así que libremente tú proponnos y ahorita te vamos a hacer un par de preguntas. Bueno, no podemos dejar pasar desapercibida la efeméride de ayer, que fue el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. Nada más pues destacar que sigue siendo un problema. De hecho, los estados del norte tienen mucha tuberculosis. Sí. y que a pesar de todos los avances, México está como estancado. Se había advertido un aumento de la tuberculosis a nivel mundial un poquito después de la pandemia y después empezó a mejorar en algunos países, pero en México no. En México tenemos números muy constantes que podemos ver el vaso medio lleno y decir, pues qué bueno, porque no está subiendo. Uh-huh. O verlo medio vacío y decir, pues qué malo, porque no está bajando. O sea, en realidad es un problema. A mí me parece que hay que verlo así, tal cual. Es un problema que no esté disminuyendo, o sea, que sigamos teniendo la incidencia de tuberculosis igual que el año pasado, o sea, el año previo, en cuando menos así ocurrió en 2024 y 2025. Ojalá empiecen a dar resultados algunos programas que están ahí avanzando de salud comunitaria y de primer nivel de atención, que ahí es donde se hace el diagnóstico y el seguimiento de los casos. Yo no creo que eso vaya a ocurrir, porque incluso lo de sarampión está poniendo contra las cuerdas a los grupos de epidemiología, que son los que están respondiendo en lo operativo. Sí. A los brotes de sarampión, y son los que tendrían que estar también abocados al seguimiento de los contactos. Y por el otro lado, una disminución que sí ha ocurrido de la capacidad de diagnóstico de los laboratorios estatales de salud pública, de los laboratorios clínicos en los hospitales públicos, por un recorte de presupuesto. Entonces, pues no, más bien, tal vez ahí vamos a tener algún problema asociado. Sí. Lo que podría pasar es que pues, ni siquiera se diagnostique, porque ni siquiera hay pruebas de laboratorio. Sí. Y entonces pues va a parecer que el problema está bajo control. Sí, no, claro. Doctor, varios temas también en relación a la salud en nuestro país. El día de ayer nos trajeron aquí, nos llamaron la atención a este informe del Departamento de Embriología y Genética, o bueno, surge de la Facultad de Medicina y de la Universidad de la UNAM, de la Nacional Autónoma de México, que hablan del 50% de las niñas en primaria sufren de obesidad. Doctor, ¿qué nos puede decir acerca de esta información? Sí. Bueno, esto va de la mano con lo que había visto en Sanud. Ajá. En Sanud desde hace varios años, donde pues, prácticamente 4 de cada 5 niños, niñas, adolescentes tiene sobrepeso u obesidad. Sí. Y eso es un problema muy importante. Eso va a tener repercusiones hormonales, repercusiones de pues también de otro tipo, pero pues hay que tomar este dato como referencia a la hora que discutamos si hay que regular o no. Híjole. La disponibilidad de alimentos chatarra en en las escuelas, ¿sí? O incluso cuando los congresos locales discutan las restricciones para venderles alimentos que productos ultraprocesados, sí, sí, a los menores, ¿no? Que ya Tabasco y Oaxaca ya tienen regulación en ese sentido, ¿no? Se tendría que hacer algo más que eso, doctor, o con eso tendría que ser suficiente si se aplicara. No, eso no va a ser suficiente. Mm. Se tiene que identificar así como algunas de las causas que están ocurriendo. Tiene que haber una especie de escuela para padres, ¿no? Sí. Cuando menos en lo concerniente a alimentación. Yo creo que la vida moderna provoca que los papás, las mamás coman mal, pero que también alimenten mal a sus hijos, a sus, sí, hijas, ¿no? En todo caso, explorar pues comedores comunitarios, comedores escolares, donde pueda mejorarse, sí, la alimentación, sí, y espacios para prevenir. Aquí hay como que entrarle por dos lados, ¿no? Prevenir y atender, o sea, tratar, porque para prevenir pues hay que asegurarse de que haya parques, espacios públicos seguros, ¿no? Sí. Que la gente los use y que haya actividades deportivas en las escuelas y que haya vínculo a las actividades deportivas, ¿no? De los, sí, niños y las niñas. Sí. Pero también de los que ya están en el problema, que tienen que recibir atención, atención profesional, no voy a decir atención médica, porque no, uh-huh, solo es atención médica, o sea, tienen que recibir atención profesional. Y eso implica, pues, nutrición, eso implica una estrategia de acompañamiento, pero institucional, porque pues la gente no va a estar pagando, no todo el mundo puede, no va a estar pagando para, ¿sí?, para pagarse el nutriólogo, la nutrióloga y además las medicinas y además tal. Y sí valdría la pena poner sobre la mesa el tema de los medicamentos para la obesidad. Sí. ¿No? Sí. Quizá no en los niños y las niñas, pero sí empezar a que eso esté en el horizonte ya real, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque pues cada vez hay resultados más contundentes de que sí funcionan. Sí. De que son seguros, son efectivos, y que si se usan correctamente y se modifican las condiciones de vida, sí, pues entonces se pueden tener resultados duraderos muy bien. Sí. No, sí, es el medicamento milagro que vas a tener que estar tomando el resto de tu vida, sino más bien es como una ayudadita para cambiar de contexto. Sí, y tiene que ampliar la conversación más allá de juzgar los cuerpos, ¿no, doctor? Y de verdad crear estrategias que se dirijan al problema y no solamente quedarse con estos programas de alimentación, además que contradicen ellos mismos, o sea, que contradicen desde la Federación. Vemos a Coca-Cola bien establecido, bien paradito en el Palacio de Gobierno, ahí asociándose con el gobierno federal. Vemos empresarios de alimentos chatarras también dentro del Palacio de Gobierno. Bueno, ahí es donde jugando. Exactamente, ahí es donde el gobierno tiene que cerrar la pinza, porque, ¿sí?, pues mientras el concierto del Zócalo lo siga patrocinando la empresa cervecera, uh-huh, o mientras el torneo de fútbol lo organice el osito de los productos ultraprocesados, sí, o el mundial de la refresquera, pues entonces no vas a poderles poner límites, ¿no? Porque, sí, te están cubriendo una función social que el gobierno no la va a hacer, ni la está haciendo, ni la va a lograr, ni está en su capacidad, ni en su interés. Entonces, y también es verdad, emplean muchísimo, generan muchísimo del Producto Interno Bruto, o sea, tampoco puedes, uh-huh, desaparecerlos. Entonces tienes que regularlos bien, de una manera activa, y evitar pues cuando menos que las infancias accedan a esos productos. Ese es el primer paso. Sí, no puedes hacerle... Es lo que ellos quieren. O sea, lo que ellos quieren es que las infancias accedan para que se hagan adictos a esos productos y los usen toda su vida. Eso es lo que ellos quieren. O sea, nada más que nadie lo dice así, crudamente y con esa realidad. Lo que quieren es que ese niño, que esa niña aprenda a comer ese cereal lleno de azúcar para que el resto de su vida sea lo que esté comiendo. Sí, que coma con refresco y que... Pues es que ahí no se les puede poner un alto. Y de decir que se autorregulen, sí... Susanita en bicicleta, ¿no? ¿Cómo es el chiste? Sí, bueno, ahorita recuerdo, como que lo quería recordar y no llegué. Y precisamente, Mauricio, no podemos tener la... Es difícil tener la valentía que tuvo Bolivia cuando expulsó a la Coca-Cola y todos los problemas que se derivaron después. Pero yo tenía un par de preguntas que hacerte y me sacaste otra más. Y precisamente tiene que ver con estos medicamentos contra la obesidad. Sí. Y la liberación, que fue una noticia muy una importante. Noticia de estos días, ¿verdad? Ajá, sí. La liberación de patente, ¿no? De los Empic, ¿no? Ajá, que dicen que es así como un medicamento milagroso para muchas cosas, pero carísimo y que hoy en ciertos países ya se puede comprar barato, ¿no? Sí, en México no. En México no. Incluso la vigencia de esas patentes en México todavía tiene y hay un tema además de la propiedad intelectual que está metido en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Uh-huh. Entonces, tampoco está tan fácil como para decir, bueno, ya vénganse esos genéricos para acá. Ya. Entonces, doctor, entiendo, sí me iba a guardar la promoción entonces. Entiendo que si el país todavía está vigente la patente, entonces no puedes traer los genéricos, ¿no? Ajá. Y aquí todavía están vigentes, creo que 4 años más. Entonces no van a traer genéricos, no le van a entrar ese. Si no lo han, o sea, no lo hicieron para VIH, tal vez no lo van a hacer para estos, ¿no? Ojalá el gobierno diga, oigan, sí, la obesidad es un problema, vamos a empezar a usar estos, pero pues, los necesitamos genéricos para que el IMSS los pueda dar, ¿no? Ajá. Sí. Porque son carísimos, o sea, son medicamentos que cuestan como 3,000 o 4,000 pesos al mes, ¿no? Sí. Pero de también tratamiento. Implicaría y son tratamientos prolongados. Exacto. Implicaría también mucha educación, ¿no, doctor? Porque son tratamientos prolongados, son tratamientos que al concluir tendrán también ahí ajustes. Para empezar, no concluyen. Uh-huh. Entonces tienes que tener como metas bien establecidas y tienes que entender que en qué momento vas a plantear dejar de usarlos. Y además el paciente tiene que cambiar sus hábitos alimentarios. Sí, claro. Hay una parte que le cambia por reacción al medicamento. O sea, lo que hacen esos medicamentos es apagarte el centro de la saciedad. Entonces, en realidad, ni siquiera se te antojan los alimentos. Uh-huh. Ni los sanos, ni los no sanos, ¿no? Exacto. De hecho... Empieza a haber ya algunos indicadores de que las personas que los consumen, ya sea a nivel poblacional, en donde se usan estos medicamentos, disminuye el consumo de alcohol en general y disminuye también el consumo de productos ultraprocesados, de alimentos chatarra, empacados y preparados, ¿no? O sea, en restaurantes y en tal. Y entonces... ya se está advirtiendo una especie de crisis económica, un efecto económico negativo de el uso de estos medicamentos. Porque, pues eso, McDonald's va a cerrar 300 tiendas. Heineken ya corrió a 3,000 personas. ¿Por qué? Pues porque están bajando los consumos. ¿Por qué? Pues porque la gente está tomándose un medicamento que le está pagando. Y que además esto nos revela una realidad muy triste, y es que el modelo capitalista, una de las patas de la mesa del modelo capitalista, es el consumo de productos chatarra. Y entonces, pues cuando dejes de consumirlos, pues eso, vas a tener desempleo, vas a tener sí. otros problemas más graves, porque la economía, no voy a decir sentó sus bases, pero sí, la economía estaba más o menos apoyada en eso. O sea, a la hora que una tiendita de la esquina, imagínate a la hora que un Oxxo deje de vender cochinadas, como sí. decimos coloquialmente. Ah, no, pues entonces, se va a quedar con puras transferencias bancarias. ¿Qué va a pasar? ¿No? O sea, que el, porque la gente ya no quiere. Entonces, yo no dudo, conociendo cómo se mueven los intereses de la industria de la comida chatarra, que vayan ellos mismos a hacer cabildeo para que no se introduzcan esos fármacos en los en las instituciones. O sea, que el IMSS no lo incluya, que el ISSSTE no lo dé. ¿Por qué? Pues porque se necesita que la gente siga consumiendo eso. Y eso sí estaría macabro, ¿eh? No, claro, sí. Y digo, un tema larguísimo. Una última pregunta con respecto a la obesidad. De repente vemos muchas noticias preocupantes, esta que nos decía Elsa al inicio de esta charla, del 50% de las niñas en edad escolar tienen sobrepeso u obesidad. Pero por otro lado, a mí me tocó leerlo como una buena noticia, pero te quisiera preguntar a ti qué tan buena es, que México pasó del lugar número 1 a nivel mundial en obesidad infantil al lugar número 8. ¿Qué pasó? ¿Los demás se volvieron más obesos? ¿México redujo? ¿Sirvieron de algo los sellos? ¿Hemos cambiado en algo? ¿Vamos caminando hacia un rumbo? No sé. Bueno, no tengo ese dato así tan a la mano para decir exactamente qué es. Podría ser un efecto de la medición. Ajá. O sea que... Sí, medimos diferente. Se midió de otra manera con respecto a los años previos. Uh-huh. O se acotó la muestra, o se cambiaron las definiciones, o solo se está diciendo obesidad y no se está incluyendo sobrepeso, o lo que sea. Pero porque a veces en esas maniobras es donde parece, suena un salto complicado, difícil, del primero al octavo. Sí. Uh-huh. Habría que ver quién cambió al revés, ¿no? Sí. Y ver qué fue lo que pasó. Sobre todo porque son estudios poblacionales, que eso no se mueve tan rápido, ¿no? Más bien lo que se mueve es el instrumento de medición. Sí. Pero habría que verlo. De cualquier manera, cualquier ganancia pues va a ser una buena noticia, sí. ¿no? O sea, sí. Porque en serio es una condena el sobrepeso y la obesidad en los infantes, sí. en niños, niñas, adolescentes. Y regreso un poco, perdón, Elsa, a lo que habías comentado, porque sí es cierto esto de idealizar la delgadez. Sí. Que está como por un lado, ¿no? En un extremo. Pero en el otro está normalizar algo que pues de facto no es adecuado. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, es un punto de equilibrio muy complejo. Sí, doctor. Entre decir, somos gorditos pero estamos felices, uh-huh. y reconocer que la obesidad es un estado de inflamación crónica y que es un problema de salud, que va a condicionar otros temas de salud y que es un potenciador de riesgos, ¿no? Sí, entonces, claro. y que ciertamente hay un tema también de psicológico muy relevante ahí detrás. Pero pues uh-huh. o sea, lo que sí podríamos hacer es cuando menos no caer en ninguno de los dos extremos, ¿no? Exacto. Creo que la conversación que hemos tenido a lo largo de los años se centra en un extremo o el otro, doctor. Sí. Y yo creo que tendríamos que empezar a hablar acerca pues de salud, ¿no? Y a veces el peso o la forma de nuestro cuerpo no representa pues la salud con la que llevamos nuestra vida, ¿no? Sí. Eso por un lado, y que se mezcle además lo estético y las representaciones de lo estético en la comunidad, en las redes sociales, con la salud, o sea, con la obesidad como un problema de salud. Cuando se mezcla todo esto, y creo que no hemos sido muy listos para poderlo desgranar de esa manera, es que ya todo se confunde y todo queda en este caldo de desinformación casi. Sí, y entonces eso también a los involucrados los confunde, ¿no? Porque sí, de pronto es, ¿sí? A ver, yo no voy a estar así de flaco, uh-huh, entonces pues me quedo así de gordo. Uh-huh. Claro. Por hacer la ridiculización, ¿no? Sí. Y tampoco es eso. O sea, claro, hay que entender que pues, tiene que haber un punto medio, que tiene que haber una, ¿no? No, claro, de hecho yo que tengo... Que no hay que caer en eso. Fíjense, ¿sí? Ahorita está ocurriendo el Congreso de Ciencia de la Nutrición Humana en la Facultad de Medicina. Sí. Que está pues estos días, ¿no? O sea, 24, 25, 26, de hecho 23, 24 y 25. Uh-huh. Y hay pues, todo tipo de presentaciones, desde conversatorios, seminarios, presentación de carteles, de investigaciones. A mí me tocó presentar ayer un material en el que yo hacía una invitación a reflexionar sobre la nutrición como elemento de preparación pandémica. Ajá. A partir de todo lo que ya nos pasó durante el COVID y del impacto que tuvo la nutrición inadecuada, uh-huh, en el efecto de la pandemia, como cualquier acción que se haga en favor de la nutrición y debería estar considerado como preparación pandémica, ¿no? No, definitivamente. Sí. De hecho, yo que tengo una genética que me llevó a ser delgado, y lo sabía desde que era muy niño al ver a mis tíos, a mis padres y demás, y pues yo soy consciente que si no me cuido y adelgazo de más, para mí es un problema de salud. Y le digo esto porque de repente podemos hacer ciertos comentarios en torno a la obesidad que pueden atravesar por la gordofobia, que sí fue algo que hemos aprendido demasiado tarde. A diferenciar estos aspectos de la estética y la salud mental y demás. Pero a mí hubo un dato que leí hace tiempo y que me voló la cabeza y que me hizo tener mucha conciencia, Mauricio, y que es muy bobo, es una cosa muy simple, muy boba, muy de sentido común, pero que a veces no la vemos enfrente de nosotros. Cuando alguien me dijo, un médico, por cierto, que no hay huesos anchos, que el esqueleto de una persona es prácticamente igual en todas las personas. Entonces, si estamos cargando 150 kilos al esqueleto, lo estamos cargando un esqueleto igual que el que carga 50 totalmente kilos, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Y no, y las articulaciones se lastiman. O sea, imagínate los tobillos, las rodillas. Sí, sí. Es como 20 kilos de más es un garrafón de agua. Cargando todo el día sobre la espalda, sí, en sí. Cualquier sí. movimiento, ¿sí? En cualquier posición, sí. Acostado, hincado, sentado, parado, caminando, frenando. O sea, ¿quién, sí. ¿quién puede eso? O sea, alguien que tenga 30 kilos de más, oye, eso es. Sí. Eso es. Pues es una carga para el cuerpo, ¿no? Ya desde la parte mecánica. Pero sí. Además, uh-huh, hay un tema molecular, fisiológico, en el que la grasa produce algunas hormonas que modifican la respuesta inmune, que modifican la señalización de otras hormonas. Uh-huh. Y que es en serio, es un enredo. Es una cadena, ¿no? De hormonal. Sí. Y eso, pues eso también hay que considerarlo. Sí. Por eso, pues sí, vale la pena hablar de esto y sí. entender que todo lo que se está queriendo hacer en las escuelas y pues eso va encaminado a atender ese problema, porque sí. sí es un problema. O sea, no, que no me digan con que el individuo elige y qué tal. No, uh-huh. eso es lo que dice la industria. No, estamos condicionados por nuestras totalmente. Por nuestro contexto, por nuestra realidad. Esa es la realidad. Y bueno. Pero hay que entender, sí. Elsa, hay que entender que esa realidad es una realidad impuesta que beneficia sí. Sí. esos intereses. O sí. sea, porque nadie dijo hay que poner un refresco de 3 litros en la mesa. No, lo que dijeron es vamos a juntarnos a que esté junta la familia. Sí. Bueno, pero ¿por qué tiene que haber un refresco de 2 litros en la mesa? Sí. Pero ¿cómo no le vas a ofrecer una sodita a los visitas? A los niños. Pero es que es eso, sí. Hace unos días hubo un evento, el 11 de marzo, hubo un evento en la academia, en la tarde, en la Academia Nacional de Medicina. El doctor Rafael Lozano hablaba justamente de cómo México pasó de ser un, o sea, pasó de las enfermedades de la carencia en la, pues digamos, en el siglo pasado, entre los años 40 y los años 80, sí, a las enfermedades del exceso. Porque lo que estamos viendo ahorita es producto de eso. O sea, una familia en la que hubo de pronto ya un ingreso extra y un dinerito adicional, pues se fueron a comprar un refresco. Sí. Y se acostumbraron a comer con refresco. Comer con refresco es de las cosas más ricas que hay. Uh-huh. Es satisfactorio, es gratificante, uh-huh, el sabor, las burbujitas en la boca, sí, el azúcar, temperatura, la sensación que te deja, te da saciedad, te da. Sí. Entonces, el problema es cuando ya se entrenó el cuerpo a eso. Hasta ahí, doctor, se nos está antojando. Sí. No, pero es que es gravísimo. O sea, ¿a quién se le ocurrió quitarse la sed con un refresco? Híjole. Mire, yo he conocido personas que me han dicho que no toman agua. O sea, con una campechanería así de yo no tomo agua, entonces pues soda o café. Sí, sí. Sí, yo tengo una tía que tiene 90 años y hace, digamos, 3 años que empezó a tomar agua. Pero llevaba prácticamente de toda la vida tomando únicamente refresco porque además no le gusta el café. Entonces es lo que toma, ¿no? El cuerpo también es muy sabio, termina acostumbrándose, pero no veamos a esas personas saludables, porque pueden de incluso salir bien en sus análisis, como el ejemplo de la normalidad. La normalidad es que el refresco causa un daño tremendo y las bebidas, la comida ultraprocesada, y hay individuos que no les afecta tanto, pero eso no quiere decir que a todos nos va a ir tan bien como a ellos, ¿no? Sí. Sí, pero ese es el tema de fondo. Necesitamos sistemas alimentarios sustentables, amigables, sanos y entornos que favorezcan la actividad física, sí, comer bien. Es complejísimo. O sea, por eso cuando ves al gobierno tratando de hacer algo y luego a los opositores hablando casi a nombre de la industria, pues ahí dices tú, espérate, alguien tiene que hablar a nombre de la salud, ¿no? Sí. Porque el que paga es el gobierno, ¿eh? O sea, sí, el que paga es el gobierno, que me parece que pues es gravísimo, ¿no? Sí. No, claro. Doctor, quedándonos en el tema, pero ligeramente, o más bien bastante afuera de esto que estamos hablando, pero quedándonos aquí en la política de salud, de lo estético, si podemos llamarlo de esa manera. Acaba de salir este reportaje hecho por Conectas, en el que hablan precisamente del turismo médico, de la medicina estética y demás. Y uno de los datos preocupantes es el que existen solo 2,690 cirujanos plásticos con certificación en el país, pero laboran más de 20,000 personas que realizan cirugías estéticas sin acreditaciones, pero que tienen permisos de alguna manera. O sea, además los que no tienen permisos. Y estamos hablando además de que México se ha convertido en un destino turístico para extranjeros que vienen a hacerse cirugías estéticas, porque aquí puede salir hasta en un 86% más barato que en Estados Unidos, por ejemplo. Y es por eso que llegan a México 1.4 millones de personas al año desde Estados Unidos a México para cirugías. Sí, ¿cómo, imagínate, cómo se ve esto desde la oficialidad? Bueno, imagínate la tarea, ¿no? Sí. Yo también pienso así de bote pronto que este tipo de servicios no los tiene tanto el sector público, ¿no? Entonces esto sí es como solo están en el sector privado. O sea, sí, tú no vas a un hospital público a que te enderecen la nariz por gusto. Uh-huh. Te la van a enderezar o modificar por una cosa funcional, ¿no? Sí. No, como incluso el ejemplo es en el dentista, ¿no? Te vas al sector público y te dice, yo te puedo sacar dientes. Ya que se te vean bonitos, eso ya no me corresponde, ¿no? Uh-huh. Sí, que también el la odontología está, o sea, el eje ocurre en lo privado, ¿eh? O sea, la atención pública en la odontología es mínima en comparación con la masa que ocurre en lo privado. ¿Sí? Pero esto, aquí lo que estamos viendo justamente es el mercado devorándose y la autoridad regulatoria incapaz de poner orden. ¿Sí? en este fenómeno. ¿Sí? Porque incluso son a veces hasta las mismas escuelas las que lucran con esto, porque hay unos cursos, ayer por ahí veía una información que decía de cursos que tienen como ni siquiera maestrías, ¿no? O sea, tienen un diplomado en cirugía estética, un curso casi que en línea, sí. ¿No? Que pues, para esas cosas sería imposible que así sea el entrenamiento. Yeah. Pero yo creo que es, o sea, hay una tarea pendiente. De hecho, ¿se acuerdan lo que pasó en Durango? Ajá. Con unas cesáreas. Uh-huh. que hicieron con unos anestésicos contaminados. Sí, que meningitis y demás. Ajá. Uh-huh. Unas meningitis por unos hongos muy raros ahí que estaban justamente porque se operaban en un lado y el anestesiólogo llevaba los frasquitos tapados con un Durex en la cajuela hacia el otro lado y, o sea, una cosa así que dices, híjole, que imagínense vivir en Suiza y perderse eso. Y la autoridad regulatoria no le alcanza. También es increíble cuánta gente anda haciendo maldosidades, ¿verdad? O sea, yo a veces... Me gustaría hacerle una pregunta así a la presidenta de... Anótala un día para la mañanera, Alex, tú que vas frecuentemente. Decirle, oiga, ¿alguna vez se imaginó que es tantísima la gente que está queriendo hacer maldosidades? Sí. Porque pareciera que esa es la norma. O sea, sí. En todo pareciera que la cosa es pasarse de lanza, ¿no? Y obtener, sí, el beneficio a como dé lugar. Sí. Gravísimo. Parece gravísimo. Digamos un poco, pero es que es esto, o sea, son unas clínicas que no cumplen. Sí. Entonces, pues igual se ponen a hacerlo. Sí, los tatuajes no está regulado. ¿Quién está regulando los procedimientos que te hacen en una estética que implican, en serio, son como cirugías en la mano algunas? Sí. O sea, sí, algunos manicures implican sangre, implican líquidos que no sé si estén autorizados para usarse, implican administración de luz ultravioleta en heridas, todo esto, ¿quién lo está regulando? No, porque, pues, porque además son cursos de 6 semanas, sin conocimiento de la química, ni mucho menos. Interesantísimo. Y Mauricio, estos centros de cirugía estética no están siendo reguladas y se aprovechan, ¿no?, de este sistema que está incapacitado, pues no tienen personal, no tienen dinero, claro, así que pues todo fluye sin el menor tropiezo. Terrible. No, sí, claro, no me quiero meter en otro hoyo negro que nos lleve a quitarte más tiempo. Ya hace ratito que estamos platicando. Te dejo nada más el anticipo de lo que me gustaría platicar próximamente contigo, porque es algo que lo estuvimos platicando con quien no es especialista, con quien le preocupa como ciudadano, uno de nuestros colaboradores que nos hablaba de la salud mental que estamos viviendo ahorita como problema en nuestra ciudad, porque ha habido una serie de sucesos de suicidio, una serie de sucesos de bullying en las escuelas. Él es especialista en educación y el tema nos llevó a hablar de la salud mental y esa deuda que tenemos en México y en el mundo, me parece, de hablar de la salud mental, pero además de como estados atender seriamente esto. Ojalá podamos platicar seriamente de ese tema, que es un tema amplio. Lo dejo nada más de tarea porque si nos metemos ahorita nos quedamos hasta mañana. No salimos, pero sí es un tema, sobre todo digo, lo que ocurrió en Lázaro Cárdenas, ¿no? El feminicidio. Exacto. En la preparatoria. Sí. De por un chico que, pues, con acceso a un arma, con cierta inestabilidad emocional, puede ocurrir algo así. Eso no se había visto en México, ciertamente marca una nueva realidad. Sí. Uh-huh. Pero yo pensaría que la infraestructura del Estado es completamente insuficiente para atender y termina siendo lo mismo. Estos fenómenos se atienden, estos problemas se atienden en lo privado, hasta donde te alcanzan los recursos, hasta donde te, o sea, también es un tema muy delicado de que sí. Tú vas a un hospital público y no va a haber ahí terapeutas que te acompañen y te ayuden, uh-huh, y te tomen el WhatsApp. No, entonces tiene que cambiar el modelo para una estrategia de atención y de detección de casos de mayor riesgo. Y eso, hay varios programas en la UNAM, se están montando varios programas, sobre todo a nivel bachillerato, de salud comunitaria, muy enfocada a la salud mental, al bienestar mental, ¿no? Psicoemocional, porque pues es una deuda que está pendiente. Y además no estamos viendo, no estamos midiendo y nadie está discutiendo el efecto de las redes sociales en la mente de los adolescentes y de los niños y las niñas. Sí. Y tenemos que regularlo. O sea, esto, uh-huh, que están ya haciendo varios países de, a ver, oh, sí, prohibido entrar a redes sociales a menores de 16 años, punto. Sí, sí, sí. No, oye, pero es que no. Claro. Punto. Es porque es la entrada de más problemas que beneficios. O sea, que sí, que qué bonito canta la niña y el niño baila padrísimo. Sí, está bien, pues. Pero sí, hay un problema de salud mental que se detona ahí. Entonces sí, hay que atender. No, sí, lo platicamos próximamente contigo. ¿Seguro? O la con algún especialista. Es la Semana Santa, estaremos todos. Sí. ¿Recargando? No, más bien recatados. Retomando. Yo creo que la próxima semana es la Semana Santa y estaremos todos de distintas maneras trabajando con nuestra salud mental. Digo, para ligar. Así esto. Así es. Esperemos que sea un momento de esparcimiento para los que tienen la fe que se profesa intensamente en esos días, pues que aprovechen y que conecten con esa fe y con esa tranquilidad. Sí. Y que pues tengan cuidado a la hora de viajar. Acuérdense, si alguien tiene síntomas de enfermedad respiratoria, que se ponga un cubrebocas, porque ahí viene el repunte del sarampión después de la Semana Santa. Exacto. Bueno, pues hablamos contigo. Les mando un abrazo, que tengan buen fin de semana y buena Semana Santa. Nos buscamos despuesito. Igualmente. Gracias, doctor. Gracias. Buen día. Chao. El doctor Mauricio Rodríguez, desde la Facultad de Medicina de la UNAM, como muy seguido por acá, casi cada semana lo tenemos por acá presente y nos da muchísimo gusto. Y pues vámonos con lo que sigue, y lo que sigue es algo de música, nada más para cambiar acá el set y poder recibir a nuestro invitado en cabina, que ahorita se los presentamos, colaborador habitual y buen amigo de Política y Rock and Roll. Vámonos con esto. Hoy cumple años este señor, ¿lo reconocen? Claro que sí. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a time. flight. Place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science, I don't understand. Just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find. Regresamos a Política y Rock and Roll Noticias después de escuchar al hombre cohete, al Rocketman, que cumple años el día de hoy, Elton John, una de las, pues de las figuras más visibles de la música internacional, muy mediático él también como personaje. Uh-huh. Y pues grandes canciones, pues acá nos fuimos con el Hit Parade, nos fuimos con así como con lo más conocido, y además recordando la biografía medio hecha fantástica que sacan, sí, hace unos años, que se llama precisamente Rocketman, ¿no? Sí, así es. Sí, e incluso aunque tuvo estos matices como fantásticos, creo que ha sido una de mis favoritas, ¿eh? Creo que a mí me gusta mucho las producciones biográficas, ya sean en novelas o cinematográficas. Tengo esa debilidad por quererme meter, querer indagar de la vida, en la vida de las personas a través de sus biografías. pero de repente es cansado el formato documental este de que te cuenten la historia con datos. Y a mí también Rocketman me gustó mucho porque refrescó esa manera de hacer biografías. Ojalá muchos le aprendan y hagan cosas por el estilo. Pero bueno, saliéndonos de Elton John, uh-huh, saliéndonos de las biografías, o no lo sabemos, pero le damos la bienvenida el día de hoy y nos da mucho gusto tenerlo en cabina a Rubén Pineda, que ya está acá con nosotros. Hola, Rubén, buenos días. Buenos días, Elsa, Alejandro. Bienvenido. Gracias, gracias. Ahorita me gustaría hacer un pequeño comentario, ¿no? Ya que yo hablo a final de cuentas de cómo viene la... ¿Cómo viene el día? Uh-huh. A mí me dio mucho gusto que Alejandro haya estado por las latitudes de don Rodrigo Díaz de Carreras. Exactamente. Don Rodrigo no llegó a Ecuador, pero sí anduviste por esos rumbos, ¿verdad? No, y no llegó a Ecuador porque en aquel entonces era la Gran Colombia. Era parte de la Gran Colombia, así que sí llegó, de alguna manera, con el Mariscal Sucre ahí. Por cierto, el otro día en Amazon compré un libro escrito por una mujer que tiene como oficio ser física. Uh-huh. Y aborda en un libro maravilloso, comenta algunas obras de Lelutiers. Ah, mira, qué padrísimo. Entonces, cuando habla, por ejemplo, del teorema de Tales, te da evidencia científica, ¿sí? Porque, ¿cómo dice? Si tres o más paralelas son cortadas por dos transversales. Ah, exactamente. y como inicia, ¿no? Aunque eso no lo explica la escritora porque sería una cuestión de la sexología. Princesa, cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de nuestra pasión nos atraviesa y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales. Eso no lo dice la física. No. Eso lo puede decir otra persona. Eso lo, ¿no?, dice el romance. Eso no dice la física, sin embargo, los físicos sí lo pueden decir. Así es. Entonces, anduviste por la latitud de don Rodrigo. Me da mucho gusto cómo se desarrollaron las cosas y felicidades, Alejandro. No, muchas gracias. Un gran encuentro este de la juntanza en donde nos reunimos. No, ayer no platiqué las cantidades. Yo esperaba llegar a un encuentro de comunicadores alternativos de alrededor de 200 personas. Era lo que esperaban los organizadores. Yo dije, ojalá se consiga el número. Fuimos 360 los que asistimos, entonces era un mundo cargado de nuevas generaciones, que eso es lo bonito. Entonces ya me tocó coincidir con los históricos y con los que vienen. Y eso fue padre. Pero sí, muy gracias, Rubén. Qué bueno. Pues bien, ahorita que estaba programando a Elton John, y sí, tienes razón, la película Rocketman está muy bien hecha, ¿sí? Aborda lo que tiene que abordar. Solo que estoy viendo aquí, porque obviamente tuve que checar en Wikipedia cómo se llama originalmente Elton John. Uh-huh. Se llama, en español sería Reginaldo. Ah, el Tomate Jackson. Reginald Kenneth Dwight. Y aquí dice, eso yo no lo sabía, uh-huh, que su nombre artístico sería Elton Hércules John. Ah, mira, o sea, era... Hércules también. Sí, aquí está, mira, para que lo leas. Mira. Órale. Para nomás. Mí eso es una... Y al público no le gustó, yo creo, porque se lo redujo a Elton John. Pues sí, ya son cuestiones de apreciación, ¿no? Yo o como que... le dice nuestro compañero Amílcar, el Ton John. Sí. Pues yo creo que si está hablando de Hércules, yo creo que tiene una fuerza muy importante, porque fue de los primeros artistas en que se declaró ser gay. Ajá. Cuando era muy popular. Uh-huh. Recuerdo que en una revista de los Rolling Stones, ahí aparecía la entrevista con él y el compromiso que él tuvo consigo mismo de declararse gay, ¿verdad? Sí. Sí. Y ahorita que escuchamos Rocketman, no me acuerdo si viene, no sé en qué disco viene. De seguro de los grandes éxitos. Uh-huh. Y hay algunas canciones, algunos álbumes, Madman Across the Water, Goodbye Yellow Brick Road, por ejemplo, que sí, uno lo debe que tener, ¿no? En su discoteca. Sí, sí, definitivamente. Y esa parte que dices en su vida personal, siendo una persona muy cargada de fama, decide trabajar políticamente su sexualidad y decir, para apoyar a la comunidad lésbico-gay, soy una persona homosexual. Y además de su excentricidad, que esa ya la conocíamos, soy una persona homosexual y sale con su pareja. Y se abraza, y se casa, y realiza una serie de acciones que es punta de lanza para la comunidad gay en muchas latitudes, ¿no? Exacto. Y sí, es muy interesante leer las crónicas de los 70s, cuando Elton John se presenta en un lugar que es icónico dentro de la escena rock and roll de Los Ángeles, uh-huh. Se llama El Trovador. Sí. Entonces era como él con un piano, y dice, bueno, que tú puedes esperar con un inglés que toca un piano, y se fue ganando la audiencia, ¿no? Y también hay que recordar, ahorita me debote pronto, ustedes me corrigen, el Toño se presentó en el Castillo de Chapultepec. Fue toda una polémica, ¿te acuerdas esa? Claro. Porque también estuvo en las... él no estuvo en las pirámides. Pavarotti había estado en las pirámides y poco después era en el Castillo de Chapultepec. Y fueron estas polémicas que desde el poder se organizaron conciertos para una cierta clase social en sitios históricos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, ahí sí. Tache para el señor Fox y su esposa Marta, uh-huh. Me imagino que fue la que propuso todo eso, ¿no? Claro, o los hijos que dicen que eran los que mandaban, los hijos de Marta. Pues sí, fíjate, así es. Sí, siempre el poder de una u otra manera se van a estar inmiscuidos en la polémica, porque hay que recordar que un hijo de Cedillo golpeó severamente a una persona de seguridad de U2. Exacto, y un hijo de Díaz Ordaz fue quien hizo posible el concierto de The Doors e involucrar únicamente a esa banda, después prohibir el rock, pero por sus gustos por una banda, ¿no? Sí, exactamente, yeah. Sí, 60 y 70 México era prácticamente un lugar donde no se podía presentar grupos. Por ejemplo, Queen se presentó en Puebla y le fue mal. Lanzaron pilas y quién sabe qué cosa. A Black Sabbath le cancelaron la presentación. Y los Beatles, dicen las malas lenguas, uh-huh, que el regente de aquella época, Bruce Hurto, no quiso. Ajá. Y que Brian Epstein pedía $1,000,000. Órale. Sí, dicen que los Beatles querían presentarse en México, que les llamaba la atención. No era un mercado como lo es ahora, México, para conciertos. Creo que ella es una de las ciudades que más conciertos tienen en el mundo. Pero los Beatles querían presentarse acá y dicen también, tampoco está comprobado, aunque muchos lo afirman, que como personas sí vinieron a nuestro país, a Oaxaca, a los territorios cercanos a María Sabina, ¿no? Tienes razón, sí. Órale. Así es, pero ahí sí no podemos comentar algo acerca de eso, ¿no? Sí, es dentro del imaginario, ¿no? El imaginario rock and rollero. Exactamente, los grandes mitos. Bien, entonces, pues, como no tenía nada que decir el día de hoy. pero cuando uno no tiene nada que decir es cuando tiene más que decir, ¿no? Me tuve que recurrir a las efemérides del día de hoy. Ajá. Y hoy se cumple... Del 72 hasta la fecha, 54 años. 53. Bueno, sí, 54 ya, es verdad. Así es, bien. ¿Cómo comentar esto? Bueno, ahí les va. A ver. Si yo les pregunto a la audiencia de Política y Rock and Roll que nos escucha, ¿cuál ha sido el disco de rock duro o heavy metal que más han escuchado en su vida, ¿no? O sea, que... lo escuchan y lo vuelven a escuchar y lo vuelven a escuchar. De metal, de rock duro. De rock duro, ¿no? Y esto tiene que ver con la cuestión de generacional, ¿no? Así, sí, claro, claro. Si ahorita ustedes son jóvenes, todavía, pues a lo mejor escucharon muchas veces el álbum negro de Metallica o Kill Them For All. Sí, sí. Yo no sé si soy joven todavía, pero creo que ese fue el que de manera más constante escuché, de rock duro. Y soy consciente que no es el mejor, pero en algún momento me gustó mucho y tenía amistades que le gustaban mucho y me escuché al derecho y al revés. Ok, y aquí va mi propuesta, ¿no? Mi punto de vista. Ahí les va. Uh-huh. Hay grupos de rock duro, rock pesado, que forman parte de la historia del rock and roll. Uno de ellos es Deep Purple, el otro es Led Zeppelin y el otro es Black Sabbath. Uh-huh. Sí, el espíritu santo rock and rollero metalero, ¿no? Sin ofender a los cristianos, por favor, ¿no? Entonces, Black Sabbath tuvo 19 álbumes de estudio. 19. Led Zeppelin tuvo 9 uh-huh. álbumes de estudio. Y Deep Purple tuvo 23. Wow. Entonces, aquí la pregunta es, o mejor dicho, la apreciación es, ¿cuántos álbumes en promedio graban los grandes monstruos del rock and roll? Ya vimos ahorita la disparidad, ¿eh? Ajá, entre tres que son de la misma época. Además. Así sí. es. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su mejor álbum? Porque como todo en la vida, uno llega a la cúspide claro. y después inicia el descenso. Uh-huh. Sí. Bien. Vamos a hablar de Black Sabbath. De Sabbath, para empezar. El que tiene más discos, además. No, el que tiene más discos es Deep Purple. Ah, es Purple, es cierto. Deep Black Purple. Sabbath tiene 19. 19 discos. Okay. Y de la gran mayoría, pues uno ni siquiera se acuerda o no lo has escuchado. Pero el álbum debut Black Sabbath, el segundo Paranoico, el tercero Master of Reality, uh-huh. el cuarto Volumen 4 y el quinto Sabbath Glory Sabbath y el sexto Sabotage, no sabes a cuál irle porque todos son muy buenos. Exacto. Todos son muy buenos. La crítica en lo general te dice que el Master of Reality es el mejor álbum de Black Sabbath en esa época. Ajá. ¿Ok? Bien, entonces, ya vimos a Black Sabbath. De Led Zeppelin, que fueron 9 estudios, ¿sí? 9 álbumes en estudio, pues indiscutiblemente el Zeppelin 4, donde viene Stairway to Heaven, Rock and Roll, Black Dog, todo eso. Sí, sí, sí. Pues es el que quizás más han escuchado la gente. Y para todos gustos, porque viene la baladita y viene el pesado, ahí está todo Led Zeppelin reunido, ¿no? En ese disco. Sí, fue un álbum muy interesante. Yo creo que algún día vamos a hablar un poquito de ese álbum, porque sí es icónico, ¿no? Fue la primera vez que, por ejemplo, Led Zeppelin invita al estudio a una mujer. Sandy Dennis a cantar La Batalla de Nunca Jamás. Uh-huh. Sí. Y hay también, pues obviamente, Escalera al Cielo, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Que es top. Bueno. Y la que ha pasado muy bien, me parece, el paso del tiempo, la que se ha mantenido joven, el Black Dog, ¿no? Black Dog, por ejemplo, sí. Rock and Roll también. Sí, sí, sí. Es un disco que tú puedes escuchar de principio a fin y siempre le vas a encontrar cosas nuevas. Y Deep Purple, que es el grupo que voy a hablar ahorita, tiene veintitrés discos en estudio. 23 wow. discos. Resulta que cuando tú dices, bueno, ¿cuál es el mejor disco de Deep Purple? Porque ha tenido varias alineaciones. Uh-huh. Varias épocas, sí. Empezando con su vocalista, Ian Gillan, que ha habido, era Ian Gillan, luego David Coverdale. Regresa Ian Gillan. Sí. De guitarristas, pues el principal Richie Blackmore, ¿sí? Uh-huh. Que después salió embroncado con John Lord y fue sustituido por otros guitarristas también igual de buenos. Uh-huh. Sí. Tommy Bolin entre uno de ellos. Pero aquí te dices, bueno, ¿y cuál es el mejor disco de Deep Purple? Uh-huh. Como todo, tiene su época. Uh-huh. Sí. Haciendo esta aclaración, para mí, los álbumes de In Rock, Fireball y Machine Head, álbumes de estudio, no estoy hablando en vivo, porque alguien claro. le va a decir, oye, el Made in Japan, no, espérate, en estudio. Resulta que hoy cumple 54 años Machine Head. Ah, mira. Hoy cumple 54 años. Entonces, en el Machine Head viene la icónica canción Humo en el Agua, Smoke of the Water. Ajá. Uh-huh. Una canción donde fueron protagonistas de uno de los momentos del rock y además lo narraron, ¿no? Exacto. Sí. Y me van a disculpar, ¿no? Me tengo que ir a la memoria. Habla sobre el casino de un incendio en Montreux, en Suiza. Uh-huh. Ahí querían grabar Machine Head. Pero un loco le prendió fuego mientras actuaba Frank Zappa. Y Frank Zappa, irónicamente, dice, oye, ¿hay algún admirador, James Brown, de aquí? Porque hay una canción, Arthur Brown. Hay un seguidor de Arthur Brown aquí, porque Arthur Brown tenía una canción que se llama Fuego, Fire. Sí. Y resulta pues que ese casino llegó hasta las cenizas. Sí. Entonces hubo dicen, muertos, además. Pues no, ay sí, sí, la historia sí. No lo sé. Y bueno, llegó una estampida, fue todo un caso esto, sí. Sinceramente no tengo el detalle. Pero entonces dice, bueno, ya estamos aquí y no nos queremos regresar a Gran Bretaña porque allá estamos pagando muchos impuestos. Uh-huh. Pues vamos a una parte que se llama el Gran Hotel y ahí graban el Machine Head. Pero ¿cómo vas a grabar un disco en un hotel? Ah, ¿sí? Pues le rentan a los Rolling Stones su unidad móvil de grabación. Entonces el técnico corrió la milla. Porque subí, bajaba desde el estacionamiento del Gran Hotel a donde estaban el grupo tocando. Sí. Ajá. ¿Por qué es importante este disco? Primero, porque tiene la alineación clásica de Led Zeppelin, de Deep Purple. De Purple. Ian Gillan en las vocales, Richie Blackmore en la guitarra, Roger Glover en el bajo, John Lord en los teclados y Ian Paice en la batería. Uh-huh. Cada disco de cada canción de Machine Head abrió camino tanto al rock duro como al rock pesado. Uh-huh. Entonces, si Led Zeppelin y Black Sabbath desde el 69, el 70, ya empezaron a grabar lo que es rock duro, Led Zeppelin y metal, Black Sabbath, cuando tú escuchas Machine Head, dices tú, ah, ¿qué estoy escuchando? Uh-huh. La primera canción es Highway Star. Uh-huh. Sí, que es una cosa tremenda, ¿no? Desde que empieza ascendiendo la intensidad de la canción, sabes que algo grande va a pasar. Luego viene Maybe I'm a Leo, que está dedicada a Ian Gillan, porque nació en el mes de agosto, creo, y por eso se llama Leo. Uh-huh. Y luego una composición que se llama Picture of Home, donde la batería de Ian Paice es inigualable. Y luego un éxito, Never Before, que yo recuerdo que aquí la tocaba La Proyección y La Interrogación. Ah, y luego le das vuelta al vinilo y es Smoke on the Water. Y luego sigue Lazy, que es un blues. Y termina con Space Rocking, que es una canción muy dura, muy con mucha presencia. Muy, muy poderosa, podemos decir, ¿no? Sí. Así es. Entonces yo creo que hay una forma de celebrar los grandes éxitos, los grandes álbumes, escuchándolos todos el día de que cumplen años. Andale. Independientemente que sean 50 años, 100 años. Bueno, los que estemos vivos, ¿no? Sí. No dudo mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede desde mi punto de vista? Hay una canción que ya salió en la versión extendida de Machine Head. Uh-huh. Se llama Cuando un hombre llora. Uh-huh. When a blind man cries. Que Richie Blackmore dijo, no, esa no entra en Machine Head. Primero porque no tenemos espacio en el disco. Uh-huh. Y pues no me gusta. Además no me gusta. Pero se grabó. Resulta que ahora que salen las versiones extensas, no sé si salió como sencillo, me van a disculpar, Es una canción extraordinaria, ¿sí? Muy triste. Y esa pequeña cereza en el pastel que uno espera cuando hay una reedición de un álbum grande, ¿no? Sí. Ahora bien, en el 2024, el hijo de Franz Zappa, Dweezil, que por cierto tiene un saludo para Politic Rock and Roll, ajá, remasterizó y remezcló el Machine Head. Sí. ¿Y eso cómo lo puedes hacer? Con las cintas originales. Hay una gran desventaja cuando te dicen remasterizado y lo agarran de grabaciones digitales. ¿Por qué? Porque ya tener en las manos el máster original, ya es todo un acontecimiento. ¿Qué es lo que hace Steve Wilson con grabaciones de King Crimson, de Yes, de Chicago, ¿verdad? The Gentle Giant. Y lo que ha hecho muy bien como negocio de los Beatles, de rescatar de cintas originales. No, no, lo que ha hecho los Beatles como un buen negocio, rescatar grabaciones y sacar ediciones y reediciones. Sí, el ¿no? Giles Martin, por ejemplo, que es el hijo de Brian, el ingeniero, sí, George Martin. Ajá. El verdadero quinto Beatle. Sí, es George Martin. Entonces, hace una versión remezclada y que suena brutal, ¿eh? Ya lo escuchas con audífonos y ya la guitarra de Blackmore se escucha más fuerte. ¿Qué decir de la batería de Ian Paice? Es porque me voló la cabeza. Entonces, ya para terminar, porque ya llevo bastantes minutos aquí, los invito a que escuchen Machine Head, hoy que cumplen 54 años. Es un muy buen disco. Si quieren, saltes en Smoke on the Water. Porque ya lo han oído mucho. Sí. Porque ya es hasta el cansancio, ¿no? Que, por cierto, fue algo que ni siquiera tengo entendido que estaba programado, ¿no? Uh-huh. Y es un riff que si tú vas a una tienda de instrumentos musicales y agarras una guitarra eléctrica, te dice, no tocar Stairway to Heaven ni Smoke on the Water. Todos tratamos de aprender a tocar la guitarra con alguna de esas dos. Sí, claro, claro. Sí. Y aclarando acá, Rubén, ya leyendo, efectivamente no hubo ningún fallecido en el incendio. Lograron evacuar, dice aquí la nota de Wikipedia, con la precisión de un reloj suizo. ¡Anda! Así, ¿no? Pero yo te haría una pregunta antes de que vayamos a escuchar a Black Sabbath, a Deep Purple. Ahorita hablabas de la cantidad de discos, lo difícil que es elegir uno. Dices, me quedo con este porque es su aniversario y porque sí es de los mejores. Pero hablaste de que además es muy difícil porque tuvieron varias formaciones y varias épocas. Es un grupo de guitarras y es un grupo, es una época en que la guitarra es protagonista en el rock. Las guitarras cambiaron en Deep Purple en distintas ocasiones. El frontman cambió también. ¿Cuál es la alineación que más te gusta? Esta. Es la clásica, le llaman Mark II. Mark II. Ajá. Es la clásica. Sí, ¿no? Porque es difícil elegir un disco, pero a veces sí es un poco más fácil elegir una formación y que depende a veces de la calidad y a veces de cómo te los encontraste en tu vida, ¿no? Y cómo los viviste. Y la edad, por ejemplo, ahorita Ian Gillan ya debe que pensar en el retiro, ¿no? Ya está muy mayor. Richie Blackmore ya le bajó mucho la puntería, ¿no? Incluso tiene problemas de salud. Uh-huh. Y se fue por cuestiones medievales, una cosa de esas. John Lord ya falleció, ¿verdad? Y de guitarristas, pues ha estado Richie Blackmore, Tommy Bolin. Y el último, bueno, el penúltimo, Steve Morse, de los Dixie Drex. Y ahorita hay otro guitarrista que sinceramente no me acuerdo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo pienso que el Mark II, los que grabaron Machine Head, es, creo yo, la mejor alineación de Deep Purple. Y en esa época su mejor disco. Ya después grabaron un disco maravilloso que se llama Paradoja, que es muy bueno, Uh-huh. Pero pues ya sería asunto de otra plática. Muy bien. Aquí la pregunta es, ¿quieren escuchar cuando un hombre ciego llora o un éxito que aquí todo el mundo, cuando iba a los bailes y tocaba la proyección o la interrogación, tocaban esta canción? ¿A ustedes qué me dicen? A ver. ¿Cuál es que nos está difícil la elección. Si nos vamos por la nostalgia regional de que Interrogación no volvió parte de su repertorio habitual, o nos vamos por esta otra que para mí es mejor, que tiene más más completa como rol. Entonces, ¿con qué nos vamos? ¿Con el hombre ciego? Ah, con el hombre ciego. Sí. Uy, el requín. Exacto. De Richie Blackmore. Bien, con esto nos despedimos, nos escuchamos el próximo domingo y como siempre, Elsa, Alejandro, muchas gracias por tenerme aquí en cabina. ¿Ok? Vamos. Va cuando un hombre ciego llora. El otro día preguntabas, Rubén, que si qué canción te enchinaba el cuero. Y creo que esta puede cumplir esa función, ¿verdad? Ah, claro, sí, sí, sí, claro. ¿Cómo puedo decirlo de una manera? Bien, ahí te va. Vibración y frecuencia. Uh-huh. Los colores. Uh-huh. La luz. La música, sí, es eso. Vibración y frecuencia. Vibración y frecuencia. Entonces, sí. Cuando hay una nota, una frecuencia que te pega, obviamente hay una reacción física. Sí. Estás en tu casa, pasa un camión, ¿sí? Y con ese camión, nada más vibra la ventana. Con los otros carros, con los otros camiones, no pasa nada. Sí. Pero pasa ese camión a las 4 de la mañana, 4:30, y te despierta este desgraciado. Lo mismo pasa cuando tú estás en un concierto, ¿no? Uh-huh. Yo, cuando he tenido la fortuna de ir a un concierto y sientes que el bajo, la batería, te está pegando en el pecho, uy, es algo sí. extraordinario, ¿eh? Uh-huh. Es algo extraordinario. Y eso tiene mucho que ver, fíjate qué curioso, últimamente se ha mejorado muchísimo la calidad de audio en los conciertos, pero muchísimo. Antes tú salías sordo. ¿Sabes de dónde salí sordo? De un concierto de Journey. ¿Así? Cuando todavía estaba Steve Perry. Ajá. Salí sordo. Los agudos eran tremendos. Y el otro día, platicando con Casimiro Monge, que también fue a ver a Journey, uh-huh, dice, oye, qué mal ecualizan estos vatos. Dice, o sea, hasta el tope, ¿no? Hasta el tope del... Sí, una cosa espantosa. Hasta el tope, lo que conocíamos, la vieja guardia, como el Twitter... Y que ahora los nuevos conocen el Twitter nada más como el pasado de la red social X, ¿no? Ah, sí, sí, no, hombre, es famoso tinnitus, ¿no? Exacto. Es una cosa tremenda eso. Muy, no, y luego con Steve Perry a la voz, pues le ayudas un chorro con estos agudos. Sí, así es. Muy bien, pues pues muchísimas gracias. Nos escuchamos el domingo. Con el favor de Dios. No, muchas gracias a ti, Rubén, por acompañarnos aquí en Política de Rock and Roll Noticias. Siempre un placer tenerte, siempre un placer que nos permitas salirnos de la locura de la noticia diaria y meternos al disfrute de lo que nos ha hecho vivir, ¿no? El soundtrack de nuestras vidas. Así es, muchas gracias. Gracias. Que tengan buen día. Igualmente. Rubén Pineda en miércoles, pero el domingo lo pueden escuchar aquí en Política de Rock and Roll Radio, todas las mañanas de domingo en compañía casi siempre de Edmundo Armenta, digamos que es la compañía habitual, pero además con compañías muy recurrentes que hacen muy grande este espacio, pues varios, no vamos a mencionar porque luego me va a faltar uno, así que mejor lo dejo por ahí. Edmundo Armenta, Rubén Pineda y varios invitados. Como dice la canción del Puma, culpable soy yo. Exacto. Buen día, Rubén. Gracias, Elsa, Rubén. Pues nos vamos despidiendo, si te parece. Vamos, no sé qué información hay nueva que sea muy relevante, pero a mí me sorprende mucho lo que está pasando en Medio Oriente. Sí. No es que yo le crea a todos los iraníes, porque sabemos que es un régimen que maneja la información a su antojo, a su disposición, y de alguna manera para manipular la realidad. Pero en esta ocasión, las noticias que vienen de Estados Unidos, desde un presidente que dedica su vida a mentir, pues es mucho más fácil que dudar de Donald Trump que de Irán. Yo creo que no tendría que creerle a ninguno de los dos, creo que ambas opiniones son medianamente falsas, pero la realidad, y los mercados ya lo empiezan a ver, es que no hay una negociación, por lo menos no como la dice Estados Unidos. Tal vez es mentira lo de Irán, que no han hablado absolutamente de nada. Me parece que habrá charlas, habrá alguien en Irán que esté queriendo desatorar las cosas, pero esto que ha derivado en una serie de ataques que se están viviendo el día de hoy, muchos ataques, intercambio de fuego entre Irán, Estados Unidos, Israel, Líbano, bueno, todos estos países involucrados, entre Hezbollah y el gobierno iraní, entre el sionismo israelí y el apoyo estadounidense. Y como si no fuera suficiente con todo esto, que ya es demasiado, una cosa de la naturaleza, uh-huh, que está volviendo locas a las redes desde hace un par de horas, es que resulta que una bandada de cuervos inmensa cubrió el cielo de Tel Aviv. Y va esta bandada inmensa oscureciendo prácticamente el cielo. Y hay un pasaje en la Torá, uh-huh, que habla de que los cuervos anunciarán el fin de Israel. Y pues esta narrativa combinada está incendiando las redes ahorita. No nos vamos a poner esotéricos ni a pensar que esto es un presagio de nada, como le están diciendo, sí, las redes, pero es algo que está empapando las redes y lo teníamos que decir. Sí. Y tengo que decir que yo no creo en estas profecías. No creo en muchas cosas, no creo ni en mí mismo, así que bueno, nada más lo comento. Sí, surge como parte de las imágenes también, ¿no? Y cosas que llaman la atención en medio de todo este caos, en qué ponemos la atención, y pues esa es una de las cosas a las que se les pone atención. Estados Unidos el día de ayer entregó un plan de 15 puntos para acordar un cese al fuego, al que Irán rechazó inmediatamente. Este informe, este acuerdo, está siendo dirigido por Jared Kushner, el El yerno de Donald Trump, y Steve Witkoff, ambos son asesores de Estados Unidos en las negociaciones, ¿no? Mientras que Irán dice, pues no hay una negociación real, no hay una mesa en la que estén sentados personas interesados por la paz de ambos países, ¿no? Eso es lo que se dice. El plan exige que Irán limite su producción de misiles y restrinja su uso futuro estrictamente a la autodefensa. Exigen a Teherán que deje de financiar y proporcionar armas a los grupos aliados en la región y que garantice que el Estrecho de Hormuz se mantenga como una vía navegable internacional abierta. Básicamente están pidiendo que le dejen el paso libre a Israel, también para que cometa tantas bajezas y domine tanto territorio como sea, como el que se le dé la gana, básicamente. El plan exige que Irán desmantele sus capacidades nucleares, cese todo enriquecimiento de uranio y asuma el compromiso permanente de que nunca buscará el desarrollo de armas nucleares, aun cuando el uranio y el sistema nuclear han alegado se está desarrollando para beneficio de electricidad y demás, uh-huh, como planta, ¿no?, de energía. Netanyahu advirtió sobre alcanzar un acuerdo diplomático con Irán y afirmó que no se debe confiar en el régimen actual iraní. Esto, mientras tanto, hace unos días, el lunes, uh-huh, Albanese dio a conocer su último informe, el tercero creo, en el que documenta pues todos estos crímenes de guerra que han ocurrido que ocurrieron en Palestina y que están ocurriendo ahora en Irán también, que sí, son la detención ilegal de personas, la tortura de estas por medio de electrocución, asaltos sexuales, violaciones, golpes, han sido atacados con perros, se documentó la hambruna y el asesinato por estos medios, por la hambruna que ha efectuado Israel. Y se dio a conocer el lunes de este caso de este pequeño niño, Karim, de 18 meses, que fue, su padre fue detenido por agentes israelíes, por soldados israelíes, y le pidieron al padre dejar a su bebé de 18 meses en el suelo. Este fue tomado por los soldados y fue torturado para obligar declaraciones de su padre. Sí, el niño fue detenido durante 10 horas, su padre todavía sigue detenido. Y el niño fue detenido durante 10 horas, un bebé que todavía consume leche materna, estuvo así. Uh-huh. Y tiene su ropa ensangrentada, tiene quemaduras de cigarrillos, tiene un clavo, le clavaron un clavo a este niño. No, es terrible. Así, esa es la guerra. Uno pensaría que la tortura no tiene cabida hacia ninguna persona, haya hecho lo que haya hecho, pero definitivamente mucho menos hacia una criatura completa, absolutamente inocente, ¿no? Como un bebé lactante. Uh-huh. Decías ahorita, antes de irte a esta parte de Israel, uh-huh, la propuesta de Estados Unidos, las exigencias de Israel para con Irán, sí, para detener la guerra, y lo que nos falta narrar, nada más para cerrar, es la propuesta de Irán para detener la guerra. Uh-huh. Irán ha dicho que la única manera de terminar con la guerra es que haya una garantía absoluta de no ataque a Irán en el futuro, ni uh-huh, ahora ni nunca. Así lo han dicho. Obviamente esa garantía no está. Muchos dicen, muchos analistas señalan, y me parece que es una lectura válida, que esta búsqueda de la paz por parte de Israel y Estados Unidos es para no tener una guerra tan amplia en este momento que no pueden cubrir, sí, y dedicarse a hacer la paz momentánea con Irán para poder desarmar, deshacer, eliminar a Hezbollah, que está apoyando a Irán desde el sur del Líbano, poder desarticular a Hezbollah, sí, y una vez desarticulado Hezbollah y los apoyos en los países árabes circundantes, entonces regresar contra Irán. Ya que no cuenten con ese apoyo. Eso lo sabe Irán y dice, no voy a aceptar nada ahorita. Sí, así van más o menos las cosas. Y lo bueno en la negociación, o por lo menos lo que a mí me da buena esperanza, es que ya Irán dio un guiño hacia la apertura del Estrecho de Hormuz a los barcos no hostiles. De hecho, dan este anuncio junto con las imágenes de dos barcos transitando el Estrecho de Hormuz sin problemas, a dos que ellos ya dejaron pasar, me imagino que por las presiones de China principalmente y de Rusia, y que consideran no hostiles, pues hay que verlo, hay que ver qué consideran hostiles. Y último comentario, ya si quieres nos vamos después de esto, un post que me tocó leer en donde dicen, si al gran imperio más poderoso del mundo unas cuantas semanas, unos cuantos días cerrado el estrecho por donde circula una parte de la producción petrolera, la más importante, pero una parte, le está haciendo ese daño a su economía, ¿qué podemos pensar de un pueblo al que le han cerrado los suministros durante 67 años, que es Cuba, ¿no? Un poco para entender el bloqueo, lo que significa. Sí, sí. Pues ahí está. La flotilla llegó el día de ayer, por cierto, a Cuba. El Granma 2.0. Sí, intentaremos tener comunicación también desde la isla. Esperemos lograr ese contacto. Y la pregunta difícil de siempre, ya no por canciones. ¿Elton John o Aretha Franklin? Híjole. Aretha Franklin. Vámonos con esto entonces. Sesgada mi... Sí. y se vale. Vámonos con esto. Nunca he amado a un hombre, dice Aretha Franklin, mintiendo absolutamente. Keep telling me that you ain't no good.